いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Come on, come on, come on, everybody just get along. If you wanna learn to be happy as you can be. Let's start with one. Time to have some fun. The day has just begun. 出会えて嬉しいな too. Nice to meet you. How are you today? 言い慣れたフレーズも特別な君と交わしたら今日が輝き出すさ Come on, come on, come on. Everybody justIf you wanna sing with me, oh, oh, oh, everybody just take it slow. If you wanna learn to be happy as you can be, here's lesson three. What is your hobby? I like, music and travel. Ahora, redoble de lechones. ¡Increíble! ¡Los stomp! Es el poder de los ravioles. Bueno, entonces, ¿cómo llamas a esto? ¡Yokipawa! ¡Yokipawa! Este es Persona Sekai, majo. ¡Yoki Genki! Chikara no. Chikara no. No, no, gnocchi no chikara. Chikara. Temporada 23. No, temporada que ven, temporada 23. Ya estaríamos muertos aquí. Temporada 23. Ya, ahí es cuando se nos van a acabar los nombres. Ya vamos a tirar cualquier fruta. Igualmente. Dios, pero ahora. Broma. Llevo mi fruta. La temporada majó, cuarta temporada. Y ya saben todo eso. Estamos sin deuda de nadie. No debemos a nadie. Es más, ustedes nos deben a nosotros. Horas y horas de entretenimiento. Bueno. Edición 187. Faltan 12. Faltan 13, perdón. 13 ediciones más y llegamos a los 200. Qué complicado. Quiero más tiempo. Más tiempo. Quiero medio año más. Este tiene miedo al 200. Quiero rajarme y al mismo tiempo planear algo. Tuviste tiempo. Tuviste como 100 programas para planear algo. Más o menos. Pero estos 100 programas se pasaron muy rápido. Igual que los primeros sí no pasaron tan rápido. Esta vez sí pasó mucho más rápido que los otros 100 programas. Así son, nos estamos volviendo muy viejos. Posta. Cuando te volvés viejo el tiempo pasa más rápido. Perdés la noción del tiempo común. Bueno. Nuestros teléfonos. ¿No? Nuestro teléfono, boludo. Nuestro teléfono le bate al tarado. Ya, ¿no? Bueno. Nuestros medios. Nuestro teléfono, mira, acá está el mío. Para que se comuniquen. O no se comunican. No se comunican. Bueno. Si no, también pueden hacerlo a través de personasecae@gmail.com, que es nuestro correo oficial, y personasecae.blogspot.com, desde donde nos pueden contactar vía a través de internet, dejándonos un mensaje en el tagboard o dejándonos un comentario en alguna de las entradas del blog. O pueden seguirnos en Twitter. Sabemos que, al menos sé que yo no es la super serie que va. Que es super serie del milenio. Super serie pero, del milenio. Pero es muy entretenida. Muy entretenida. A mí me rinde. A mí me gusta más la primera temporada que tomaba menos tiempo. A ver. Y gracias a Ángel Isabel, ahora solamente nos faltan 4 personas para tener nuestros 100 seguidores. Y ya casi llegamos. Queremos más tiempo para tener más seguidores también. Como que tenemos que completar la grilla de los Saints antes del programa 200. De los 100. ¿De qué 100? De los 100 seguidores, antes del programa 200. Bien. Y Twitter. No sé, Twitter. Casi llegamos a los 70. Así que tampoco vendría mal que llegáramos a los 100. Bien, gente. Si llegamos a los 2, Alche sortea el doble. Uy, sí. Claro, bueno. Entonces también quiero tiempo para ver qué carajo podemos sortear. Tiene que ser algo novedoso, pero no tan novedoso y tampoco tan caro. Sobre todo no tan caro. Y en lo posible que sea accesible, que llegue, no sea mucho trámite con el hecho de mandar a través de correo. Mundo. Sí. A mí no me molesta que sea a nivel mundial. No. Si tuviera mucha plata haría uno mundial y otro local. Podemos subir a la gente, podemos subir el paquete del avión de personas que hay. Y lo repartimos en Navidad. Es como el de la ONU, reparte fruta por el mundo. Ah, entonces fue lo de la ONU lo que me dejó la copado, que eran de la ONU. El de la ONU no, el de persona, el de la ONU reparte estupideces. Por cierto, nuestros patrocinadores son Buro Comic, que está en 3 de febrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. Frente al... No está el de cristal todavía, no lo habilitaron de nuevo el cristal del agua eterna, pero no importa, ya lo van a habilitar otra vez. Y a ver, bueno, para empezar con este programa el día de hoy, actualización podcast de esta semana, la cual ha estado un poco escasa esta semana. No se han puesto a laburar, vamos a empezar a sacar mano. A ver, Submundo no ha salido, que no ha sacado programa de hace bastante. ¿Dónde están? No tengo la menor idea. Pero creo que tres semanas. Bueno, mucho. A todo esto, Santo está rompiéndome las pelotas y quiere mi número de teléfono para mandarme mensajitos. Para así trata de ubicarme para que me meta, porque no me meto nunca, lobo. después tenemos a la gente de Leviathan, que no salió programa esta semana, porque Río tiene problema de laburo. Hoy estuve hablando con Seri, supuestamente iban a grabar esta semana y no lo van a poder hacer porque Río tiene un tema de laburo y no lo van a poder hacer. Gente laburante. Y a todo esto están los dos videos sobre Río y su cámara nueva que compró en high definition. Y ahí van a poder ver a Río. A Río en high definition y a Río en 3D. El primer acercamiento puede ser medio chocante. No sé hasta qué punto el contacto del tipo podcast puede ser bueno. Romper el misterio, romper la ilusión. A ver, ¿qué más también? Bueno, tampoco está el nuevo programa de Costner. Tampoco está el nuevo Desde Abajo. Porque supuestamente iba a grabar el sábado, pero se acabó enfermando. Así que no, olvídate, no hay programa. También un saludo a Alex Guerra de Ratas Absolutas. Ratas Absolutas. Que todavía. ¿De países? ¿De México? México. que todavía no tiene programa nuevo. Así que tratas absolutas todavía, ¿no? Baratijas, después del último que tuvimos, no más programas. Hasta nuevo aviso, no se sabe por qué. Hasta que se pongan las pilas otra vez. Capaz que la semana que viene tenemos, pero por ahora no. Después, bueno, están los acostumbrados de tener el programa de Wild Game y el de Leviathan. El de Wild Game y el de Leviathan. El de Wild Game y el del Club Vintage. Ahora el tema es que, por una cuestión de tiempo, Wild Games pasó a formato podcast. O sea que ya no están grabando con cosas, ya no están grabando con el chat en vivo hasta que terminen de solucionar unas cuestiones en la radio. Y más que cuestiones en la radio, cuestiones horarias. No podían grabar a esa hora, entonces se acomodaron. No es que no podían emitir, es que no podían. No tenían ese tiempo porque querían vivir, querían coger y querían hacer su vida. Entonces ahora lo hacen por su cuenta. Pero con esto perdieron lo que es el chat en vivo. Y el hecho de que posiblemente si lo grababan y después se emitían en la radio supuestamente. Sí. No, eso sale. No, eso sale de la radio. Ah, se lo llevan igual. Se lo llevan. Creo que por la radio del Prat seguía saliendo, pero no me pregunté cómo. Me calculo que hacían como hacíamos nosotros, que mandábamos el programa ya hecho, pero no estoy seguro. Después, a ver qué otra cosa. Está el nuevo programa de Miskatonic. Tenemos, obviamente, Token, que sí salieron los dos tokens de la semana. El nuevo programa de Comic Kikos. En el último que escuché, estaban con el tema de Green Hornet. Que lo tratan de la misma manera que lo trato yo. Es más, lo tratan más liviano de lo que lo trato yo. ¿Qué otra cosa más? Está el nuevo de Comic Connection. No, si de abajo lo termino de decir, boludo. De Milenio Oscuro no hay nada. Está el nuevo programa de OMX Rocks. No, de OMX Rocks, de OMX Rocks de la radio. De la revista oficial de Xbox. Sí, me lo confundo. Está el nuevo floppy. Que a todo esto me hiciste acordar que no bajé el nuevo floppy esta semana. Tengo el de la semana pasada. Y nada. Hasta ahí llegamos. Hay muchas cosas que no salieron directamente. Y persona se cae y cada vez sale más rápido. Ya te digo, un día vamos a volver a sacar. Terminamos de grabar. Uy, salió. Ahora todo esto, que alguien me explique cómo mierda pasó, pero por algún motivo extraño que superó mi capacidad de edición, el programa de la semana pasada dura solamente 10 minutos más que el programa de la otra semana. Y en el programa de la otra semana solamente teníamos 2 y teníamos 4 secciones. No sé cómo mierda pasó. Cero capaz de estar recuperando sus capacidades sintetizadoras. Pero igual salieron 5 cosas y las mías no eran cortas precisamente, y la tuya tampoco. Bueno, ya vamos a ver cómo queda esta semana. Bueno, antes que nos vayamos con un tema, les recordamos que nuestro blog oficial es personasky.blogspot.com, que ya no es un blog banana, como en cierta ocasión. Y bueno. Ah, cierto, estuve escuchando algunos de los viejos programas. Estamos en radio. Me dice masoquista algo, a mí. Había algo que me había olvidado. Que me olvidé de qué era lo que iba a recalcar. Olvidaste de lo que te iba a hacer. ¿Qué? Lo que iba a decir. Los latiguillos. No, además de eso. No, era una cuestión meramente programa. Que ¿no? Antes teníamos llamado al aire. No, pero no me acuerdo qué era exactamente. Fue cualquier cosa. Cuando me acuerdo les aviso. Ah, buenísimo, listo. Vamos a seguir perdiendo la memoria con este tema. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y

Y volvemos con esto que es Persona se cae. Majo. Sección. Sí. Como sección cine. Entre paréntesis, Jay Sharon. Un curtito. Oh, bien, próximos estrenos. El hombre salami. A ver. ¿Cómo era el hombre plateado? El hombre plateado, ¿no te acordás? Ese Silver Surfer, boludo. No sé quién es el hombre, ¿por qué es el hombre plateado? El hombre quebrado, ahí estaba. El hombre quebrado, el hombre plateado, le batió el pelotudo. A ver. El hombre quebrado. El hombre quebrado, de Brisket Man. Suena más copado en inglés. A ver. El superhéroe. El superhéroe del hospital. A ver. En la sección de cine de esta semana les vengo a traer a quizás la candidata principal para los Oscars. 5 nominaciones. De esta película que después de haberla visto no creo que gane más de 2. Dudo, sinceramente dudo hasta que llegue a 2, pero como son los Oscars va a ganar la 5. O sea, no se trata de acá de criterio, acá se trata de que son los Oscars y punto. ¿Qué es más popular? No, ni siquiera, se trata de que si fuera por popularidad ganaría, hubiera ganado Avatar en su momento los Oscars. Pasado hasta se llevó varios. Sí, se llevó varios, pero no se llevó todos, sino se llevó los que quería. A ver. Por supuesto que estoy hablando de Black Swan, que acá nos llegó milagrosamente con el título de El Cisne Negro. Esto es muy loco. Todas están acertando, o sea, todas están pegando el título que tiene que tener por ahora. O el tarado que siempre hacía esto se tomó vacaciones y murió en un volcán. O las producciones que siguen van a venir con nombres tipo Escalera al Destino, Recargada, que sería Cloverfield 2. O Yamaha Asesina, que vendría a ser Akira. O sea, puede ser en modo de compensación de todas las bien que nos están tirando. A ver, bueno, todos hemos escuchado hablar de Black Swan en las últimas semanas, hasta el punto de rompernos las pelotas. Y tenemos una leve idea de que va, así que voy a tratar de hacerlo lo más plano y seco posible, así pasamos a lo que sigue rápido. A ver, la película tiene como protagonista a la reina de Naboo, Nina Sayers, que es interpretada por Natalie Portman. Natalie, me rompo todo para conseguir un papel Portman. ¿Quién es una de esas chicas que ha dedicado su vida entera a un objetivo y este es el ballet? ¿Tenés como el de Ryback? No. Le hicieron la rompesueños y chau. No, esta nunca tuvo la rompesueños. Esta siguió directamente. Esta es la que tendría que haber sido la loca de Ryback. A ver, en los últimos días eventos han ocurrido en su compañía y en su vida. Por el lado laboral, la principal intérprete de la compañía de Nina está por retirarse debido a la edad. Y no es un retiro deseado. O sea, cuando te retiras a los 40 años, porque ya a los 40 sos vieja, no te gusta. Te gana la osteoporosis. Te gana la papada que se te cae y como que ya no quedas bien. Después terminás haciendo gimnasia con... Sí, pilates, sí. Dando clases de pilates o cosas así. Y la compañía está preparando una nueva gran producción donde el puesto de nadie está asegurado. Por el lado de su vida, la presión de ser elegida o no y de lo que esto significa para su vida, sumado al esfuerzo físico excesivo y una dieta básicamente compuesta de un poco de agua mineral, una hoja de lechuga y lo que quede después de una buena tanda de vomitada, han empezado a hacer daño a niveles donde uno no podría llegar a calcular que tanto daño le hace. Porque hay que vivir de esa manera. Es jodido. Hay que vivir del rocío del universo. Sí. Bueno, a eso le tenemos que sumar que su madre ha puesto esperanzas en el triunfo de su hija y la presión extra no ayuda tampoco. Ahora la gran obra de apertura de temporada ha sido elegida y para caer en la obviedad será El Lago de los Cisnes. Pero como... vamos a decir unas pequeñas modificaciones por parte del director. Para esta nueva versión de la requemada obra, la idea es que tanto el cisne negro como el cisne blanco sean interpretados por la misma bailarina. Lo que en teatro sería como pedirle a un actor que haga de Romeo y Hamlet al mismo tiempo. O sea que es un pedazo de hijo de puta este director. Porque posta, es romperte soberanamente los huevos. Tomá, haceme estas dos obras de Shakespeare al mismo tiempo. Andate a la concha de tu madre. A ver, este es el punto cúlmine de la vida de una bailarina de ballet. El papel de la primadona no es solamente el sueño de Nina, quien ha vivido para lograr la perfección absoluta, sino también el anhelo de su madre, la cual proyecta sus sueños de carrera perdida en su hija, pues la madre era bailarina y se retiró. También, o sea, tuvo el destino que tuvo la que antes era la, digamos, la estrella principal de su compañía. No, esta se retiró antes. ¿Antes? Esta se retiró antes. ¿Por embarazo? Según ella sí, pero... Se ven ella así. Casi como ser gimnasta. Cuando te embarazás la cagaste. Sí, sí. A ver. Pero como dije antes, el esfuerzo ya es muy grande. Y Nina ha empezado a sentir que su mente ha empezado a jugarle malas pasadas. Todo el entrenamiento realizado rinde frutos. Y el cisne blanco de Nina es la culminación de sus deseos de perfección. Pero el cisne negro no logra llenar las expectativas del director Thomas Leroy, interpretado por Vincent Cassel, quien pone más peso en la mochila de Nina, además de estarla acosando últimamente. Ese cisne negro es muy... no me gusta, es demasiado creído. Come mucho pollo frito, es por ley. Es porque es negro. Es negro, ¿verdad? Tú no compones my people. Pero, ¿cómo pedirle a alguien que se ha ocupado toda su vida de bailar a la perfección a que se suelte? Antes que esta respuesta sea contestada, una nueva chica llega a la compañía, Lily, interpretada por Mila Kunis. Es una bailarina totalmente opuesta a Nina, una chica despreocupada y liberal y casi anárquica, quien muestra un gran potencial pero ninguna disciplina, y la imagen de que su esfuerzo haya sido superado por ese tipo de personas es un pensamiento que la bailarina no puede tolerar. El conjunto de problemas y situaciones serán el detonante perfecto para una mente a punto de explotar y lograr que Nina abrace su lado oscuro y logre su más brillante y trágica representación. Por lo tanto, se va a morir. Por lo tanto, se va a morir. Este tipo tiene una alegría encima que es impresionante. Bueno, vamos a empezar con esto. Y antes de que me tiren que les spoilee algo, todo esto está en el fucking trailer. O sea, todo el plan está en el fucking trailer, no me jodan. Pero, bueno, quitando eso, empecemos por el apartado sonoro de la película, el cual se resume a El Lago de los Cisnes. La OST, y muy de vez en cuando, El Lago de los Cisnes, algún arreglo musical diferente. Pero es todo eso, no hay otra cosa que eso. Aparte de sonido ambiente, es todo lo que van a escuchar en la película. Por lo demás, un par de tonaditas muy X, que no van a reconocer porque son muy X y duran un pedo. Y nada básicamente destacable. Es lo único que hay. Muy clásico sería entonces. Muy apegado a lo que es el género, lo que vendría a ser la trama. Muy forzado, porque es solamente eso. No es que hay mucha de eso y hay otros temas clásicos, ¿no? Es solo eso. ¿Es el mismo? Sí. Ah, bueno. O sea, no. Cortina, sí, Lago de los Cisnes. Cortina, el Lago de los Cisnes. Situación, Lago de los Cisnes. Bailan, el Lago de los Cisnes. Loop infinito. O sea, no es que quede mal o se escuche mal, ni mucho menos, pero se abusan del recurso. O sea, es más que obvio y podrían haber puesto las pilas y meter otra cosa. No es una OST para buscarla ni a palo. O sea, el Lago de los Cisnes se basa más en una sola canción, sí. En solo más de una parte. Sí, bueno, pero acá la usan todo y constantemente. A ver, a nivel visual hay dos partes. La primera es la parte que se refiere a la vida de la vida cotidiana de Nina y la segunda es a su vida profesional. En la vida cotidiana la fotografía es buena, pero el manejo de las cámaras, a mi parecer, es horripilante. El hecho es que la cámara está muy movida, como si a Nina le estuvieran persiguiendo un paparazzi. Pero ese efecto es extremadamente exagerado al punto de que el esfuerzo para crear una escena se pierde entre el bamboleo estúpido. También tenemos el hecho de que la luz no es muy buena en grandes momentos de la película. Y apenas llegas a lo aceptable y hasta aparece una película para TV. Parece como, o sea, esa parte de la vida de Nina es como si fuera un diario para lo que suena. No un diario, es directamente, es muy fílmico, pero es como si las partes donde hay movimiento o cosas así, la cámara fílmica la llevan al hombro, es muy extraño, no es que estén con una cámara documentando lo que ella hace, simplemente parece que la persiguen con una cámara. Se ve mal, pues, es mucho bamboleo estúpido en la película. La segunda parte es su vida laboral, que es algo totalmente diferente. Las cámaras son muy cuidadas, la luz es lo que se necesita estar y está casi cortada a medida. El seguimiento de la cámara es armónico, al igual que los cortes. Y por supuesto, el mejor exponente de esto es la obra del final de la película, donde se tiró todo, toda la plata que estuvieron guardando, la plata que no usaron para darle de comer a los actores en el buffet, la que no usaron en efectos especiales, todo se guardó para reservarlo para el final de la, para los últimos 15 minutos de película. Concierto de Rammstein. Sí. A ver, no tengo duda de que hacer estos dos aspectos tan diferentes son una clara táctica del director para denotar una total claridad en el desastre que es la vida de Nina y su carrera, pero sinceramente creo que en el apartado familiar se excedió mucho. Y la única escena que tiene gran carga gráfica extrema es la transformación de Nina, que se ve muy genial y es muy aplaudible, pero dura muy poco. Ahí es donde se tiró toda la plata. Se ve espectacular, está buenísima, pero dura 2 minutos. La película no dura 2 minutos. A ver, por lo demás, no voy a opinar porque lo poco que sé de ballet lo aprendí viendo Princess Tutu, así que no soy como un candidato como para andar opinando si esto está bien o está mal, si los movimientos están bien o está mal, si se la bate, no es lo mío. Si me digo por lo que aprendí en Princess Tutu, esto está bien. Yo qué sé. Ay, ojo, también si también ves... Si también vieras Ryback y de ahí sacaras mecánica, también sería otra cosa. Pero habría que ver. Lo que he visto de animes de ballet, dígase otra vez, Tutu, Ryback, Gimban Kaleidoscope, que eso no es ballet, es coso, es patinaje sobre hielo, pero más o menos de la mano, cosas así. Yo esto lo veo muy bien. Por ahí quizá Kaleido Star. Por ahí lo veo bien, pero después no sé. Pero yo digo, habría que ver si Natalie Portman a lo mejor entre sus cosas que hizo de niñez fue hacer ballet. No lo dudo, algo tiene que haber hecho, pues esto no. Danza por lo menos. Danza, sí. Es muy general que lo hagan los actores. A ver. Sobre la historia, si bien puede impactar en un primer momento, después de analizar la cosa en frío, no es para tanto. La tira es una enorme crítica para los que participan en este tipo de doctrina. Si te muestra una cara que nadie quiere ver y cómo el esfuerzo excesivo puede dañarte en más de un nivel. Pero para críticas hubieran hecho un documental y no una película. O sea, si el objetivo era criticar eso, hubieran hecho un documental. Capaz que no lo dejaban. No, por el hecho de que no te dejaran a nivel técnico o que no te dejaran pasarlo en cine, sino más por el hecho de que las bailarinas no creo que se quieran exponer su vida personal a eso. Ah, vos le tirás el guión a Michael Moore y Michael Moore hace maravilla. A ver qué más. Pero sí tiene momentos muy buenos, como el de Nina con su madre o el backstage de la producción. Lo demás, como las salidas o la gran parte de los ensayos, apenas son rescatables en la película. No tienen un peso argumentativo demasiado grande. Si bien lo tienen, no es algo como para andarse fijando en eso. Sí, hay que aplaudir a la gente de maquillaje y a los efectos visuales cuando Nina se rompe algo o se contorsiona, porque la forma en la que te lo muestran te duele hasta lo más profundo de la médula oblongata. Pues te juro que Yo en un momento, viste cuando se paran en la famosa de acto de pararse en puntita de pie, yo le estaba viendo en un par de movimientos luego que hacían con la gamba y yo me puse a pensar, yo hago esto y en el momento en que lo hice caigo en coma. Más que nada, falanges, las falanges de los dedos del pie. Yo hago esto y yo caigo en coma, pero automáticamente caigo en coma y me levanto a los 40 años. Si me despierto. Eso, o sea, eso básicamente es uno de los movimientos más básicos del ballet. Si no puedes hacer eso, prácticamente no puedes hacer ballet. Sí, pero después se bate en una que digo, no, yo me muero. Yo llego, intentás esto y me muero. Encima después te muestran cuando la loca está en el piso reacomodándose las patas y te duele la vida. A ver, obviamente. Más 10 aplausos y alabanzas a las escenas lésbicas de Nina y Lily. Pero, como dije antes, lo bueno dura muy poco. Sobre el final, no es tan predecible como uno se podría esperar. Si bien te dan algunas pistas, no pensás que pueden llegar a eso. Y sí les quedó bien, incluso con la terrible hipocresía que pasa en el medio. Y por último, sobre las actuaciones, lo definiremos como Nani, como Nina, Lily y el resto. Y el gran elenco. Empecemos con Mila, con su su interpretación es buena. Tiene muy buena química con Natalie. Cuando están juntas, es una gran ayuda al relato. Pero la realidad es que no está tan presente en la película. Igual lo que hace, lo hace bien. Pero vos, como te lo pintaban, vos pensabas que realmente iba a ser como una coprotagonista, que no aparece tanto. Es más como un recordatorio para... Aparece, pero aparece de vez en cuando, vos la ves que tiene escenas con ella, pero es prácticamente todo el tiempo en escena está Nina, todo el tiempo. No, los demás aparecen... ¿Solo fue el disparador para que sucediera toda la...? No, ni siquiera, porque su problema venía desde el principio. Ya desde el principio ya viene mal. No es lo que te decían de que por ella, por Lily, Nina cambia. No, porque su problema viene de antes. A ver, el resto del cast no es malo, pero no es destacable. La madre de Nina es un gran personaje, pero no se le da el tiempo o la cámara que requiere. Y si lo analizás, puede haber sido reemplazada por una voz en off y hubiera terminado teniendo casi el mismo efecto. Thomas, por su lado, intenta ser el galán de la película, pero no le da. Intenta ser el malo, pero es muy X. Y si hace de bueno, no se le nota. Acá hizo falta o un mejor guión o un mejor actor, porque realmente no le dio. Y sobre Natalie Portman, este es un pedo a un nivel totalmente diferente. Después de un esfuerzo increíble y horas en lo que no me quiero imaginar, tenemos a la actriz convertida en una verdadera bailarina de ballet hecha y derecha. Y se nota que se rompió todo para hacer esto. Pero se le nota que se rompió todo. Felipe del año, Toy Story 3. A ver, no lo dudo. No veo... No está ni candidata para mejor película del año. No, quería, pero no está. No en vano, ella permanece siempre en escena. Toda la película está basada en su desempeño. Nos muestra unas facetas muy marcadas y un cambio muy claro todo el tiempo a medida que el problema de Nina va evolucionando. Además, llevó muy bien su rol siempre. Una chica que ha vivido todo el tiempo, que ha renunciado a todo por su sueño y que no conoce nada más que esto, y trata su vida como un reloj, que despierta solamente para ensayar y se duerme solamente para tener fuerzas para seguir ensayando. Toda su vida está dedicada a esto, y vos la ves que es así de cuadrada. Y cuando ves que por fin se quiebra, hasta le podés dar un motivo y le podés dar una razón de por qué lo hace. Definitivamente el Oscar a la mejor actriz. Los demás premios no creo que estén a la altura. Para nada. Para nada. El premio a la mejor actriz, sí. Los demás, no. El director de esta semana es Darren Aronofsky, quien en IMDb tiene una foto como que demuestra que sería un excelente Homero Adams. El director de The Fighter, The Fountain o Requiem for a Dream, quien además, extrañamente, también va a dirigir la nueva película de Wolverine. Sí. ¿La secuela o una nueva? No, la de Wolverine, la cuando está en Japón. Ah, sería la segunda Wolverine, sí, de X-Men, sí, Origins. Wolverine. No sé, la primera no, ya pestó. La primera, sí, pestó mal. Vamos a ver qué hace con esto. Pero este dato no viene al caso. El punto es que en esta tira el director nos mostró una performance buena, pero no tan sobresaliente como me la pintaron en un primer momento. Me dijeron que esta era la película de la puta madre y realmente no es tan buena. Sus intenciones fueron claras en todo momento, pero eso también nos refiere a que quedó muy claro que esta producción fue una película fabricada con el único objetivo de ganar un Oscar. Cosa que sin la excelente actuación de Natalie Portman no hubiera podido hacer. Ahora, te voy a remitirme a una cosa que comentó Alma en Floppy. O sea, ella había tirado lo que eran más o menos, son los conceptos que todo el mundo sabe. ¿Qué es lo que le gusta a la gente, que analiza los Oscar para ganar un Oscar? O sea que son conceptos básicos. O sea, al comité de los Oscar le gusta las películas de Estados Unidos, porque ellos son de allá y defienden la industria a muerte. Le gustan las películas de superación. Les gustan las películas que tengan escenas gays. Escenas gays. Escenas gays, o sea, le gustan. Le gusta deformidades humanas. Le gusta así que, o sea, no deformidades humanas, transformaciones en la gente. Le gusta actores haciendo de, rompiéndose el culo haciendo otras cosas que no son, poner, yo qué sé, que un actor gordo se haga flaco para hacer de un alpinista o cosas así. O sea, que el actor se comprometa en el papel. Se compromete y transforme su vida a sí mismo en una cosa que no es, para hacer, yo que sea, de boludos convertidos en deportistas íntegros, pelotudos que aprenden a volar aviones. Ojo que el de Wolverine, antes de la película, de la primera película, no de X-Men, sino de X-Men Wolverine, de X-Men Origins, sí, había ganado, digamos, entre todos los, digamos, un ranking de actores que habían sumado masa muscular, entre un periodo y otro para hacer una película. Él está como el primero. Supuestamente. Sí, la película es malísima, así que no le van a nada. Tipo 9 meses así de estar entrenando y comer ensalada. Por ahí carne y langosta, y después hacer 1000 abdominales al día, mínimo. Bueno, internet, todas esas boludeces son las que le gustan los Oscars. O sea, esta película fue planteada directamente de ese punto. Vamos a agarrar una loca, la vamos a transformar para que de ser una actriz, una bailarina profesional, pues vos la ves a Portman y es buenísimo. Te la recrees. O sea, no te queda ninguna duda de que ella pueda salir, de terminar de grabar y se vaya a hacer su obra por su lado, pues le reda. Tenés escenas lésbicas, tenés superación, tenés todo. Esto es fabricado, pero directamente, dame los 7 puntos para hacer una película que gane un Oscar y tenés esto. A ver qué más tenés. Bueno, a ver, ¿qué nos dejamos con esto? Nos dejamos el siguiente análisis. ¿Es una película mala? No. Puede ser mejor. Debería. ¿Merece una entrada al cine? Sí, pero con el claro pensamiento de que vas a ir a ver un desempeño actoral y una que otra escena más que todo al final. De otra forma, no. ¿Es para todo público? No. Puede ser medio chocante a veces y medio lenta en algunas partes, pero no creo que sea para todos. Pero eso sí, si esto se los aseguro. Si de plano no soportan el ballet, ni a palo. Esto es kriptonita para ustedes. Ni a palo. O sea, si ustedes lo vieron y dicen, no lo entiendo, me rompe la bola. No te acerques a ver esto, pero bajo ningún tipo de circunstancia. Francamente, con muy limitados cambios esta película sería ideal para una película solo para TV. O sea, le sacás a Natalie Portman, le pones otra actriz, sí, y haces un par de cambios en un par de cambios en la parte del final y esto es una película para TV directamente. Las películas estadounidenses que solo actúan actores de televisión. Sí, sí, sí, es la famosa película del sábado de la tarde. Y lo digo sin ocultarme, que venga cualquiera y me lo remata. Lo cual es bastante triste, más siendo esta una de las películas más cotizadas para los Oscars. Pero está bien dentro del gran marco, está bien la película. El parámetro de esta semana es echarle más carne al fuego que se la banca, sin acotación. O sea, supóngale un 7.5. Esta película tendría, por la crítica que tiene, por el nivel que le han dado, por la lengua que le han tirado encima, tendría que ser como mínimo un 9. Y de pedo llega un 7.5. Que me lo venga a discutir cualquiera. Así que vamos con un tema, si te parece, con un tema 7.5. Aún con escena lésbica, 7.5. Tokio, como era Tokio Magnitude, 7.0. 8.0. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Yeah. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. Bienvenidos otra vez a esto que es Persona Sekai. Majo. Sección de noticias, siendo las 8 horas con 44 minutos y 43 segundos. Así no, noticias al límite. Así que vamos con esto. Te cabe recalcar que esta semana hubo chorrearon demasiadas noticias, algunas muy en vano, otras no tanto. Hubo sobreflujo de noticias. Hubo, digamos, varias bastante notables. Hiciste la corrida de noticias. Eso es lo que pasa cuando después... No, estaría bueno para tirarlo en japonés, porque si no quedaría muy mal. Y quedaría como cuando aprendí el idioma corriendo pornografía. Pero primero vamos con algunas noticias que ya... Eso me pasó, manco. Vamos con algunas noticias que ya había publicado antes de que grabamos esto, antes de que ya las publique en el blog. Así que se confirma la segunda temporada de Shinryaku y Kamusume. Obvio, más vale. El próximo número, el número de la revista Shonen Champion, que salió a la venta hoy jueves, traerá consigo el anuncio de la esperada segunda temporada del anime de Shinryaku y Kamusume, Invasora Chica Calamar. Qué buena serie. Igual, bueno, realmente el... ¿cómo se llama? El manga no termina, así que pueden seguir dándole para adelante con esto. Es que esta es una serie de onda Keroro, o sea, esto no necesitas darle un final, esto está buen listo. Es lo que importa. Hacele caso a tu sede, Sprite. Hacele caso ahí como... Shinryaku y Kamusume es la adaptación, como ya dijimos, del manga del mismo nombre creado por Masahiro Ambe, que se publica desde 2007 y que al día de la fecha cuenta con 8 tomos. Y ya hace poco fue el análisis de la serie de Gracias a Pagar, así que no voy a contar mucho. Vamos con la siguiente noticia, que está más que nada relacionada al ámbito del dorama / live action. Nana Okaoru... va a ser protagonizada por Majo Nagase y Yakuto Tochihara. Que más, básicamente te voy a tirar así. Este está basado también en un manga del mismo nombre, que ahora el próximo 12 de marzo va a salir, lo van a lanzar, lo que es la película live action. La cosa es que no va a pasar directamente al formato por cine, sino que se va a estrenar directamente en DVD. Menos, casi, pero te falté un poquito. Para los que no sepan, porno con plantas. ¿Qué? Majo Nagase es un idol, no sé qué tan idol es. Solo sé que es un idol en la menos de la descripción. Idol para tener porno con fetos. Y Yakuto Tochihara es muy reconocido por sus otros trabajos en otros live action muy taquilleros, como Kamen Rider Hibiki y Ryo Maiden. No me acordé así, cuando dije confeto me acordé de el confeto de Kobato, el confeti y el confeto, así tres cosas totalmente diferentes. Esta adaptación live action, que va a ser dirigida por Atsuji Shizumo, que tantas cosas dirigió Yume Yuya, nos presenta a la popular... nos presenta a la popular y glamorosa Nana y al marginado social de Kaoru, quienes comparten un único punto en común, que es su gusto por el sadomasoquismo. Bueno, si me decías su clavícula, medio que se podía llegar a poner interesante. Ahora este fetiche va a conseguir cambiar de manera definitiva la relación entre ambos. va a ser muy interesante. Ya vamos a ver qué sale. El mágico mundo del SCM. En diciembre, Hokkaido Tiny va de las pantallas, la gran pantalla. Como ya se le llama. Era obvio. Bueno, en septiembre pasado llegaba a su fin la segunda temporada animada de K-On! Y dando así dando lugar así lo que es la el anuncio el anuncio de la popular que la popular serie iba a tener un largometraje, pero porque usted se habían revelado. Y ahora recientemente la bomba oficial de la serie confirmó que el 3 de diciembre de este año se va a estrenar la película, que hasta ahora no tiene nombre. El argumento de la misma va a situar nuevamente a las 5 protagonistas del club de música ligera en su vida escolar dentro del instituto Sakura Gaoka. O sea, si esperaban que agarraran y hablaran de cuando iban a la universidad, sepan que no, se equivocaron de película. Y ahora todo esto que, o sea, ¿qué va a ser antes de que se gradúen? ¿Una precuela del final? No sé exactamente, dice que van a estar todavía dentro. A lo mejor es el verano antes de que entraran en... Perdón, las vacaciones. Antes de que llegaran... Antes de que... En el final de la segunda temporada. Y no, el final de la primera temporada. Y el principio de la segunda. De la segunda. X antes del final de la segunda temporada. Sí, puede ser. Que lo hicieron con coso, con... con Trigun, ¿por qué no lo pueden hacer con esto? Para eliminar la espera, el 16 de marzo se va a poner también a la venta lo que es el noveno tomo recopilatorio del manga, que también va a traer consigo un episodio especial. No sé si con episodios especiales se refieren a esos cortos de 2 minutos que eran horribles, que estaban mal dibujados. Los udon son horribles. O si se está refiriendo a un episodio especial, tipo como el capítulo 26 y 25. O sea, eso estuvieron bueno. A mí me sigue gustando, es que argumentalmente está bien. Está bueno, a mí me gusta. Entre otras noticias, otra de las grandes franquicias de Marvel Comics que llegará al formato anime bajo la producción del estudio Madhouse estrenó website y un primer trailer. Sin investigar Madhouse, ¿por qué algo se tiene que haber metido ahí adentro? Como decía, estrenó website y un primer trailer que deja de 30 segundos de proyecto. En esta ocasión siempre fue de Disney. Se están revelando ahora. Pues sí, no puede ser, vos te lo pones a mirar y Madhouse siempre debe haber sido de Disney. Ahora que Marvel es de Disney, y si yo también saco de clase. Para mí GA no era de... Ah, no me sale ahora el nombre. No era de Darkentan Black, era Darkentan Disney. En esta ocasión el anime que toca es el de X-Men, cuyo estreno está previsto para el 1 de abril en Japón. Al igual que ocurrió con Iron Man y Wolverine, X-Men, el anime va a ser transmitido a través del canal Animax Japan. Y la historia va a comenzar cuando, tras la muerte de un compañero, el profesor Charles Xavier pilla a los X-Men y ir a Japón a investigar el secuestro de Hisako Ichiki. Entre paréntesis, Armor. Que no sé quién carajo es. Armor. Tampoco hace un choto esto. Armor. Si es el Armor que yo creo, es personaje, pero totalmente X. O sea, no, quitando el chiste barato, es un personaje que no van a ubicar, pero ni a gancho, a menos que se hayan comido la serie regular y X-Factor, pero mal. Si el que yo creo que es. Y si no, no sé quién es, si no es inventado para la serie. Creo que un motivo para que vayan a Japón no. Mirá que tienen un montón de gente en Japón, podrían haber batido, yo qué sé. Sunfire se volvió loco. O no sé, el nuevo gobierno de izquierdista del Silver Samurai. Mirá que hay gente a Japón a cagar. Quitando el hecho del mismísimo Sunfire, que muchas veces ha sido considerado dos veces se volvió el emperador de Japón. Fue el emperador Sunfire, o sea, no, media pila. Allí nuestros hombrecitos medios mutantes enfrentarán como verso Frey, la hija de Batman y cosa, era media mutante, qué pelotudo. Enfrentarán a Human. Una a Human. ¿Human? Sí, Human. En lugar de X-Men, Human. No sé de quién carajo es. Yo digo, de cómics yo sé muy poco y nada. una secta que roba y trasplanta órganos mutantes a su propia gente para fortalecer su ejército. Algo así lo... Suena muy fruta, boludo, porque que digan eso, eso es una pelotude. En el mundo de los X-Men eso es una pelotude. En el mundo de los X-Men nadie quiere ser un X-Men. Nadie quiere ser un mutante y menos se anda metiendo pedazo de otro mutante. Eso es una pelotude lo que me acaba de decir. Pintó lo de Naruto y anda trasplantando. Eso es una concha, o sea, en el mundo Marvel ser un mutante es la concha más grande que te pueda pasar y por eso te dan poderes, porque es una mierda ser un mutante. Por más que a vos te parezca copado, ellos todos tienen una vida de mierda y nadie se anda metiendo hueso de mutante para hacerse más grosso. Por eso tenés los proyectos Arma X, podés tener. Son todas cosas así para aumentarte físicamente, para ganar poderes. Por eso Tony Stark tiene armadura, un montón de huevadas. Por eso el proyecto es super soldado. Pero nadie va a agarrar el ojo de Cíclope y se lo va a encajar porque tiene ganas. Después de esta hora del discurso al inconformismo, la Anime Expo se hace lucir con el estreno de Last Exile, Shingoku no Fam, la edición 2011 del mega evento Anime Expo, que se llevará a cabo en Los Ángeles, California, del 1 al 4 de julio. Contará con el estreno mundial de Last Exile, Shingoku no Fam, según revela el estudio Gonzo a través del sitio web oficial del proyecto. Y también lo hace el evento a través de su página web oficial. Cabe mencionar que las ediciones pasadas, más que nada la edición 2010 del susodicho evento, no solo contó con la asistencia del mangaka Rei Hiroe, que es el creador de Black Lagoon, sino que también presentó el estreno de las OVAs de la tercera, creo que es la segunda o la tercera temporada de OVAs. La segunda, creo. No, si Black Lagoon tiene una sola temporada de OVAs. Habrá presentado el segundo o tercer OVA. No, estaba. La última era la de Black Lagoon Roberta Bloodstrain. Sí. Trail. Pero antes, sí, antes estaba la de Gozo. Ah, no, era la segunda temporada. No, era la segunda temporada, ¿no? Hay otra tanda de OVA. Hay una sola temporada. Pensé que era una tanda de OVA también, la que contaba la historia de. Ah, no me sale. El tipo es el capo, este no me sale cómo se llamaba. El pendejito, no, la yakuza. El negro. Sí. Ahora no me sale el nombre, pero sí, sé que tengo. Dutch. No nos acordamos, no importa. Dutch, pero... bueno, vamos con la primera noticia. La primera de dos noticias de encuestas. Primera de todo. Pyro, digamos que tenés un CV. Digamos que tuvieras. Empezó mal, empezó preguntándome a mí. Tuvieras que elegir. No tuvieras que elegir a alguien como tu senpai en tu trabajo o en algún aspecto de tu vida. ¿A quién no querrías como tu senpai? ¿A quién no querría como mi senpai? Voy a pensar. ¿Quién no querría como mi senpai? ¿Quién no serviría? Bueno, sí, nadie querría a Susaku como su senpai. Es más, la primera vez que me dice, mira, este es mi robot, lo pateo y me lo lleva el robot. Deja de pensar en. No sé por qué me acordé de Kotaro de Pitaten. Kotaro de Pitaten. No sé. Hay alguien muy pedorro que. No importa, no te gastes. El portal japonés Cop Online llevó a cabo una encuesta a sus lectores, en la cual exactamente la pregunta era: ¿qué personaje villano de anime no querrías que. No quisieras tener como senpai? Ah, bueno, villano no me lo aclaraste. ¿Qué personaje no te gustaría que fuera como senpai? Por más que no fuera. Que fuera mal villano o no villano. Porque hay personajes muy chotos que yo que no daría para tenerlo como senpai. El villano de ahora de Sweet Pretty Cure, que es medio choto. Espero que lo maten pronto y venga el siguiente. Así, del 15 al 27 de diciembre del año pasado, 270 usuarios masculinos contestaron a la encuesta y este fue el resultado. Es un top de 6, así que no importa. En el sexto puesto está Muska de Laputa, el castillo en el cielo. Barato. En el quinto puesto está Like Yagami de Death Note con el 82.2%. Qué rompehuevos sería. No sabes hasta qué punto. Rompería mucho las pelotas. Te mataría. No, te rompería mucho los huevos. No, no sé qué tanto. Porque no sé, tan compañero, a menos como se mostraba, no era. No era tan mal compañero. Pero, o sea, después de que te caguen y te mate y te quiera matar, es otra cosa. Claro, si te pones en su camino, obvio que te va a matar. Te hinchar los huevos. Y vos te llamabas. En el cuarto puesto está Nezumi Otoko de Gegege no Kitaro. Y dijo, Gegege, pero no sé. No, no es muy viejo. Si tiene la serie, no, pero igual no me gusta Kitaro. Es un manga muy viejo, de hecho. Kimi. En el tercer puesto está Kimi Nagasawa de Chibi Maruko-chan. No la ubico. Maruko-chan. No, ¿sabés que esta no la ubico? Yo tampoco. No me suena. Y es de menos. Aunque a pesar de que es muy conocida la serie. En Gian de Doraemon en el segundo puesto. El gordo. ¿El gordo? Me parece que es el gordo. ¿Ese es un villano? Creo que sí. Bueno, en cierto sentido, para un pendejito de cuánto tiene, de 8 años con un gato robot del futuro, creo que sí. Creo que es el aterrador más grande que puedo encontrar. Me parece. En el primer puesto, encabezando la lista, lo tenemos a Freezer de Dragon Ball con el 31.1%. Tendría que haber habido balotaje después de esto. Sí, o sea, sí, de cabeza. O sea, Freezer, el único y verdadero villano de todo Dragon Ball. No creo que estaría bueno tener de senpai a alguien inválido, que anda en una sillita, medio gay. Encima extraterrestre. O sea, no es inválido. ¿Por qué es inválido? Anda en silla de ruedas, nida. Porque le da paja volar, pero no por otra cosa. No es inválido. Pero lo que es de puto, medio puto, sí. En una escena muy épica y recontra disfrutable. Bueno, como tres capítulos, ¿cómo veías? Explotar a Krillin. No, no solo eso, veías a Krillin siendo atravesado por el cuerno de Freezer. De un lado al otro, después lo largaba, después lo pateaba. Bueno. Y eso, todo eso pasó en una sola página. Entonces, noticias, tenemos la tercera temporada para Natsume Yunincho. Yunincho, el boludo. El boludo que sí, con el espíritu del gato este. La revista Lala, que se puso a la venta este jueves, anunció la producción de la tercera temporada para el anime de Natsume Yunincho, que llevará por título Natsume no Yunincho-san. De espíritus. Va, nombres de. Que va devolviendo los nombres de los espíritus. Esta... Todo esto vi el segundo capítulo y no me gustó así. Por el gato, ¿cierto? La tercera temporada será emitida este año y se mantiene la mayoría del staff de las dos entregas anteriores. Más información va a ser revelada en futuras entregas de la revista Lala. Aunque esta no es la única noticia buena para la mangaka Yuki Midorikawa. Ya que otra de sus obras también va a ser adaptada como película animada. Que más que nada es un one shot titulado Jotarubi no Mori-e. Que no sé de qué carajo se trata. Que también va a tener el mismo staff que Natsume no Yunincho. ¿Qué es esto? El bosque de los pequeños luciernos. Algo boludo de esto. No sé. Vamos con una de estas noticias medias locas. No tan locas. K-On! Aculturiza los clubes de música de Japón. Sí, porque ahora todos descubrieron que tiene la capacidad de poder tocar un instrumento. Sí, misteriosamente igual. ¡Qué maravilla! Según el periódico online Chubinichi, el anime de K-On! Ha ejercido una gran influencia sobre la sociedad japonesa y más aún en el género femenino, ya que debido a este manga anime, un número de colegialas que han entrado... gracias a esto, un gran número de colegialas han entrado a los Keiongaku, que vendría a ser los clubes de música ligera. Han aumentado el número de inscriptos a estos clubes de forma brutal en el último año. Y si todos quieren comer y estar al huevo. Como caso concreto, dice vacaciones a la playa, tener amigos millonarios, más vale. como caso concreto, se pone en evidencia el caso de uno de los de un instituto de la prefectura de Aichi. La fuerza laboral va a caer. Donde asisten 760 estudiantes, de los cuales 110 eran del Keiongaku. Ah, bueno. Eso no es el Keiongaku, eso es el Orchestra Gaku. O sea, más de un 30% del... No, más de un 15% de la escuela iban al... Sabía tocar guitarra eléctrica. Si bien inscrito al club de música ligera. Por otro lado, el Instituto Shiroka de la prefectura de Mie, en el club del cual hablamos, registró 30 miembros nuevos al inicio del año lectivo. Las estudiantes con guitarras encima son una postal normal en la vista diaria de este instituto. Ah, cuando suena todo el instituto. O sea, después me imagino así un cuartito tipo 16x16, así un cuartito de baño pedorro, el club de yogi. Así dos personas jugando el yogi. Su hija Rinoa es una de esas muchachas que admite que, pese a haber entrado por influencia de Keion, no tiene esperanzas de poder tocar la guitarra como es debido. Y mucho menos... Quiero volver a su mundo de Final Fantasy. Y mucho menos al tener como modelo a personajes que se rascan y solo se pueden tomar té en vez de ponerse a practicar. No. Ahí voy a aclarar un tema. No se rascan y se pueden a tomar té en vez de practicar. En la escuela se rascan a dos manos y toman té y comen como bestia. En la casa practican, en la casa sí practican. Y Yui durante toda la serie, en la calle, llegaba a la casa y se ponía a practicar durante toda la noche. La primera temporada. No, en la segunda también. De la segunda solo vemos una vez que practica en la casa. No, pero después te dice que practica todos los días. Todos los días. Y vos la ves que practica todos los días. Entonces no. No practica, vos no las ves practicando, pero se rompen todas practicando. Entonces para eso no te inscribas en el club de música ligera, porque el instrumento nomás. Pero Yui. Bueno. Okamoto Eiji, dueño de una tienda de instrumentos en Tokio, comenta que es espeluznante. Es el mejor año de mi vida. Ya vas a llegar a eso. Comenta que es espeluznante la cantidad de grupos de chicas de instituto que entran a su tienda a comprar y que de hecho le preguntan por los modelos de los instrumentos que usan las protagonistas de K-On. Mira, esta es la Guita 2.2. No, es la Lex Paul. Y no me digas que no existe, porque sí existe, carajo. Lo vi en un montón de veces exactamente igual a la de Yui. Igual que la Fender Mustang de Asunian. Mutan. Decirle Mutan, como se debe. Lo cual le viene al palo y espera que haya más temporadas de K-On. Pairo. Ustedes que están del otro lado. ¿Sabés qué? Ahora vos puedes engendrar al nuevo hermanito de la familia Vocaloid. Bueno. Acá es donde uno inserta la frase, me la voy a cortar. En la página web del evento Vocaloid Festa, qué buen nombre, festa para los eventos. Vocaloid Orgía estaba reservado para otras cosas. Los organizadores han anunciado que están colaborando con la campaña de Yamaha en la realización de un concurso para crear un nuevo personaje de Vocaloid este mismo año 2011. Ahora la compañía creadora da la oportunidad con este concurso llamado Migna no Vocaloid Kikaku, que vendrá a ser el proyecto Vocaloid para todos, a quien quiera pueda aportar su idea para la creación de un nuevo personaje de Vocaloid. El personaje ganador será desarrollado y distribuido como un software más de la franquicia. Esto es como la reta de dibujo de la Comic Corp. ¿Sí? Que a todo esto ya salió la nueva reta de dibujo de la Comic Corp, que son mujeres jugosas. Si fuera japonés diría Nami de One Piece. qué poco criterio, puta madre. Ya vamos a llegar a eso también. Bueno. Como venía diciendo, esto es, o sea, si ganas, obviamente vas a ser. Tu personaje va a ser un nuevo Vocaloid y va a ser distribuido como software. Sí, vas a ser el orgulloso papá de un Vocaloid y vas a obtener plata de esto o no. Estaría bueno que también te propusieran poner. Va, después voy a detallar un poco. Adelantos de los concursantes o de los que van a estar. Como están clasificando para el concurso, van a ser mostrados en verano y otoño. Entre los días 25 de febrero y 24 de abril, los participantes deben presentar a sus personajes con su información personal del autor, una pequeña descripción del personaje, así como su nombre u apodo. Las reglas indican que cualquier persona de cualquier nacionalidad puede presentarse al concurso. Así que... Este es... Yami Poid. Descripción. Es vampiro. No se la come. La pregunta es, ¿tiene que ser humano? Drácula Poid. Ah, eso sería muy interesante. No sé, un personaje así, un SD o alguna cosa furry, frutera. Alien Kun. Estaría muy bueno. Estos son algunos de los requisitos para presentarse. Uno, diseñar su propio personaje Vocaloid en un papel de medidas 14,8 por 10 centímetros. Es una 5. Mientras más grande, mientras A3 es más grande que la A4. Creo que son A3. Porque a ver, la A4 era 2.27 x 2.11 x 2.10 milímetros. Así que sí, creo que es la mitad, ¿no? Dibujalo en grande. No, más chico más que nada. Diseñar al personaje teniendo en cuenta las restricciones que se dan en la web oficial, que obviamente está en japonés. Sí, o sea, que no muestre mucho, solo lo suficiente. Los más importantes son: el personaje debe ser trabajo propio y original, o sea, no vas a agarrar un personaje y lo vas a tunear. Si se hace en colaboración con más personas, los derechos del personaje serán del concursante y tendrá que negociarlos posteriormente con el resto. Una vez presentada la solicitud para concursar, no se puede retirar del concurso posteriormente. Esto es un jugate de la vida. Esto es como ser chica mágica en Madoka Mágica. Facilitar información personal: nombre, dirección, teléfono, dirección de email, empleo o si estás estudiando, el centro de estudios, sexo, edad y fecha de nacimiento. Qué bueno, sí, mandarlo desde acá. No estaría mal. Estaría bueno. Facilitar información sobre el personaje: una pequeña descripción, su nombre o apodo, así como el significado del nombre. Puta-chan. Que en japonés tendría que estar. Para mandarle significado. Para concursarse. Puede ser un nombre de cualquier otro lado y significa otra cosa. Podría ser una nomenclatura también. Hay muchos nombres, así que son. Los apellidos más que nada, que son nombres de otras cosas. Para concursar se puede mandar un correo a Japón con el diseño del personaje o postearlo a través de la red de la web social de ilustraciones Pixiv con el siguiente, con un tag que está en japonés, así que no se los voy a leer. También lo pueden mandar vía correo con un sello postal de 50 shanks. A una dirección que también detalla que está todo en japonés. El ganador será anunciado en la segunda Pokémon Festa, que se va a realizar el próximo 27 de mayo. Manden sus correos. quiero ver sus personajes. Siguiente noticia: el protagonista de Sanju Sai Hoken Taiku en busca de su propia marca de preservativos. Ereto. No sé si te acordás de eso. Eso era de la segunda temporada. Ereto. ¿Cómo jodieron con eso en ese programa? Dios. La cuenta oficial de Twitter. La cuenta oficial de Twitter de lo que será la adaptación al anime del libro guía Sanju Sai no Hoken Taiku, que vendría a ser salud y educación física para mayores de 30, ha revelado que el staff está escuchando ofertas de fabricantes de preservativos para hacer una campaña especial por el lanzamiento del anime. Me hiciste acordar con esto. Vi... ¿cómo era? Puta madre, ahora no me acuerdo. Sí, el coso, el ova de Hinako en el. Ah, ya salió. En el baño. Sí, sí. Sí, ya salió. No, es re preocupante, igual que toda la saga de Hinako. Ya vamos a hablar de eso. Sanju Sai no Hoken Taiku. Taiku. Está dirigida a hombres de alrededor de 30 años que no hayan tenido relaciones o sexo con mujeres. En esta situación, por rara que parezca, es cada vez más frecuente en Japón. ¿Te acordás lo que hablábamos sobre Love Plus y el hecho de que las japonesas eran muy frígidas? Sí, sí. Bueno, exactamente por eso. Porque la. Bueno, este libro se lleva comercializando en Japón desde el noviembre de 2008. Consta de 3 tomos y también se publica por capítulo en el conocido Diario Mainichi. Conocidísimo Diario Mainichi. En el tweet del staff de la serie indica que las negociaciones finalizan exitosamente, estarían dispuestos a hacer que el personaje principal usase en la serie una marca concreta de preservativo, al igual que en Megata HK. Bueno, el resto de este marca, tío, pero el estreno de este anime se espera para el próximo mes de abril y es uno de esos animes a los que yo le pongo buena fe. Para que todavía tiene que salir el anime de cosas de Hensel. Justice. Hideo Yamamoto termina Homunculus, la Big Coming Spirit de la editorial Shōgun Kukan en el número 11 que salió a la venta. Que salió a la venta el pasado 21 de febrero. Se publicó el último capítulo del seinen de terror psicológico Homunculus, recopilándose así en 15 tomos compilatorios. Su autor, Hideo Yamamoto, también creador de obras como Ichi the Killer, Hokusoujo Okama o Boyer, ya había hablado del final de la obra el año pasado, cuando tenía tan solo 13 tomos, y tenía confirmado que iba a terminar en su volumen número 15. Les confirmo, esto va a terminar mal. Que supuestamente iba a lanzarse en invierno del 2010, pero por problemas del instituto del autor, varios continuos retrasos y pausas en la obra, más que nada se largó hasta febrero de este año. Para que no sepan de qué trata Homunculus, decir una pequeña sinopsis, Susumu Nakoshi es un, a cambio de mucho dinero, actúa como conejillo de indias para el médico de prácticas Manabu Ito, el cual pretende hacerle observaciones en el interior de su cráneo para estudiar el cerebro humano. La operación resulta exitosa, ahora Susumu tiene dinero para que es el dinero que necesitaba para recuperar su auto y la chica de sus sueños, pero lo que no esperaba era que lo que no esperaba era que el experimento le diera la capacidad de ver el homúnculo interior de cada persona. Ah, bueno. Que como el nene feto o hermano gemelo que nace dentro tuyo, ¿cuál es? No sé si con homúnculo se refiere al homúnculo típicamente dicho de la medicina, que el homúnculo típicamente de la medicina es la representación humana con las proporciones de cada parte del cuerpo en relación a la capacidad de sensibilidad o sea, digamos que dentro de todo, la parte más sensible, vos sabés que es. No me pongas esa cara de idiota que te voy a cagar a palos. Tratando de interpretar la mierda que me dijiste vos. ¿No que viste la represión humana de, digamos, viste que cada parte del cuerpo tiene una mayor cantidad o menor cantidad de receptores sensitivos? Entre ellos las manos, los labios. Bueno, de acuerdo a la mayor cantidad o menor cantidad, se representa en tamaño. O sea, van a ser unos labios enormes, con una cabeza bastante chica, un torso bastante, también un cuerpo bastante chico, las manos muy grandes, los pies muy grandes, y todas esas cosas. No sé si es eso o es el homúnculo que se representa por ahí típicamente en alquimia, pero no tendría nada que ver. No sé que sale un bicho morfo o una persona pura verga, estamos. Bueno, realmente no sé cuál de los dos es, así que no, apenas me había puesto a ojear las primeras hojas de ese manga. El diseño está bueno también. Es muy poco habitual. Es muy humano el diseño del personaje que tiene. Déjame ver si está. Sí. Vamos con la última noticia. También la segunda de las dos encuestas. La Weekly Playboy encuesta a sus lectores sobre sus perras, digo, chicas favoritas. El número de enero de este año de la revista Weekly Playboy de editorial Shueisha, no pensaban que era. Que era la Playboy de Estados Unidos. Se puede leer una encuesta en la revista que la revista realizó a sus lectores masculinos que sean aficionados al manga y que rondaban la veintena medianamente. Los cuatro. Tras recibir la respuesta de más de 1000 lectores, estos son los resultados a las diferentes preguntas. Primera pregunta: ¿quién te gustaría que fuese tu novia? Difícil. Puesto 5. Recalcando que todo esto son personas a las que gusta leer el manga y que tienen son mayores de 20. Cabe recalcar la noticia de la semana pasada de One Piece. Recuerden eso. Sí, sí, pero acordate que no es una buena pregunta quién te gustaría que fuera tu novio. Porque hay un montón de mina que te querés coger, pero hay un montón de mina que no querés que sea tu novia. En el quinto puesto tenemos a un personaje de Touch, que es Minami Asakura. En el quinto puesto está Tsukasa Nishino de Ichigo 100%. En el tercer puesto está Boa Hancock de One Piece. En el segundo está Nico Robin de One Piece. Y en el primero está Nami de One Piece. ¿Por qué será? Porque One Piece es el manga favorito para la gente de 20 en adelante. Segunda pregunta: ¿quién te gustaría que fuese? No, esta es la primera. ¿Con quién te casarías? Otra pregunta complicada. El quinto puesto se lo lleva Orihime Inoue de Bleach. Boa Hancock otra vez aparece con el cuarto puesto, obviamente, de, como ya decía, de One Piece. Posta, ¿quién se casaría con Inoue? Medio que no da. No te importa lo hueco que a veces puede hacer, pero bueno. Pero no es hueca, tiene otro problema, ¿no? Yo no quería hasta esta parte antes de la tercera fruta. El tema no es que sea hueca o sea estúpida, es otro tema lo de ella. Entonces pues está Nico Robin, también de One Piece. En el segundo está Yura Onoda de Futari Echi. No le acaso. En el primer puesto otra vez está Nami de One Piece. Vas a ver esto muchas veces. ¿Con quién te acostarías? Bueno, en el puesto número 100 está Onoda de Futari Echi en el quinto puesto. Nico Robin otra vez en el cuarto puesto. Boa Hancock en el tercer puesto. Fujiko Mine de Lupin tercero en el segundo. Nami en el primer puesto. Decía Fujiko que cada vez que la dibujan de una manera diferente. ¿Quién te gustaría que fuese tu madre? Eso no tiene nada que ver. Complicadísimo. En el quinto puesto, qué raro, Bulma de Dragon Ball. Los palos. Van, capaz que sí por la plata, por lo que te deja hacer con la plata. Nami de One Piece, la madre de Hippo Makunoichi en Hajime no Hippo. Sí, sí. Porque deja que su hijo vaya solo por la vida y se caiga a trompadas hasta desfigurarse. Fune Isono de Sosai-san en el segundo puesto. Y Nico Robin en el primer puesto de One Piece. Como que nada. Hoy esta encuesta está fallando. Si hubieran tirado los padres de. ¿Cómo eran los locos estos de. Sí, sí. La familia de Clana, ahí sí te la recreía, pero si no, no. ¿Gana tiene manga? ¿Gana? No, la visual. Entonces no, los lectores de manga de la veintena no lo conocen. ¿Quién te gustaría que te cuidase vestido de enfermera? qué raro. Voy a recalcar que en este top 5 no está Hinata de Naruto. Sería sí, muy raro. En el quinto puesto tenemos a Reiko Akimoto de Kochikame. En el cuarto puesto, Orihime y Inoue otra vez de. Ya saben. Bueno, enfermera sí estaría bueno. Te curé en 2 segundos, pero como que no te quieres curar. Rumi Mashida de Hajime no Ippo en el tercero. Nico Robin en el segundo. Y Nami en el primero. Hay una paja por esa mujer. No sé qué tiene esa mujer. Se comió la fruta leche. ¿Por qué? ¿Quién te gustaría que fuese tu imoto? Mano pequeña. Hermano pequeña, le manda encima clara el boludo. Hay algunos que no son tan ilustrados. Pero hay que recordar. Esto, perdón, se cae, es un programa para hardcores. Quinto puesto, Doremi de Doraemon. Se quedó callado Paga. No tenés silencio. Yotsuba. No profundo silencio. Yotsuba en el cuarto puesto. Sí, ya sé. Yo tengo profundo silencio. Vivi Nefertari de One Piece. En el tercero. Hirasawa Yui de Keion, obviamente. Nami en el primer puesto. No, Asunyan. No, o sea, para. ¿Dijiste Yui o dijiste Ui? Yui. Uy, ay, Yui, no la quiero, hermana chiquita, de un dolor de huevo. A Yui sí, a Yui no. Supongo que para cuidarla, desde el sentido japonés de Imoto. No sé, es como. En el caso de Yui, que es hermana menor, y cuida a Yui, es un caso muy especial. Es muy lésbico ese caso. Acuérdate que Yui es la hermana mayor. Sí, por eso. Que es la imoto de Yui. Es un caso muy especial porque Yui quiere cuidar a Yui. Sí, pero hay como que. No me da. ¿Quién no querría tener una cita con vos? O contigo, como quieran. O sea, acá ya estás aceptando el rechazo, sí, del personaje. O sea, lo conoces tanto que sabes que nunca te daría pelota. Quinto puesto, Nico Robin de One Piece. Cuarto puesto, Alvida de One Piece. Tercer puesto, Sakura Haruno de Naruto. Chichi de. Se come la chichi. Chichi, o mejor conocida como Mink de Dragon Ball. Y en el primer puesto está Nami de One Piece. Ya todos se cagaron y todo. Otro detalle de este número bastante. Desperdicio. Este número bastante peculiar es que. Es que además de que sigue con la campaña sobre One Piece, que lleva a cabo la editorial Shueisha, sí, la portada está protagonizada por una de las idols de momento en Japón, que es. No, pero es Manami Takashi. Integrante del grupo Akiba 48, que está cosplayada de Luffy. No se ve muy bien cosplayada de Luffy, sépanlo. Pero esto no es lo único, sino que también hay otras dos minas que están cosplayadas de Zoro y de Nami. La de Nami es tremendamente vieja. No sé cómo carajo la batir, pero se ve tremendamente vieja en el cosplay de Nami. Bueno, y el de Zoro está más o menos. Más o menos. No parece Zoro, parece Zoro mujer. Así que bueno, esta y otras noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com. Gracias por haber aguantado estos 44 minutos. Largos 44 minutos. Pudieron hacerlo gracias a que se estaban tocando con Nami. Vamos con un tema, por favor. Que no sea One Piece. Vamos con We Are. Top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies. antes de que se pusieran de moda. Número 3, hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2, hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1, somos zombies. Hobbies y zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yes. 知らない孤独な月見上げたまま目を閉じたらあなたの笑顔が未来への帳が軸を越えこの手の Nakani Aimai ni mie kakureru Sora wo matagu kumo no you na hibi Hitomi no oku de monokuro no kioku ga yomigaeri Namida korai sogu Kako to ima to mirai no hazama de Nani ga seikai ka tesaguri na mama uneru tabi Hatena kimichi de y volvemos a esto que es Persona se cae. Percusión, digo, majo. Los timbales. Los timbales. Sientan el ritmo en este programa Soul. Vamos con la sección anime, dijimos. Sección anime, Persona se cae. Y en esta semana no voy a darles una serie de estreno, porque se están acumulando muchos estrenos en la cartilla y también quiero darle bola a cosas viejas. Entonces, cosa de estreno esta vuelta, no. O sea que vamos a dar algo no tan viejo. No tan viejo, pero increíblemente sigue siendo nuevo. Increíblemente, pero bien. Esta semana tenemos Tegami Bachi Saga. Esta... larga. A ver. La climógena Saga. Sí. A ver, esta es una historia de un mundo frutero que... se podría decir extremadamente frutero. Que tiene un poco de acción, un poco de drama, algunas peleas con poderes locos, misterio y muy poca luz. Sobre todo muy poca luz. Pero antes que nada le tiro la data técnica de esta cosa. Tegami Bachi es una saga que se sigue emitiendo en la actualidad. Cuenta con una película especial de una hora más o menos, estrenada en noviembre del 2008. Ah, esa debe ser onda la película Vegetalia, que también la estuve viendo. ¿La estuviste viendo? Robaron mucho, agarraron muchos episodios que ya habían pasado y los volvieron a poner en la película. Mientras te constan una historia aparte de la película. No, o sea, esta película es más o menos los primeros capítulos de la serie con otra cosa diferente, con algo de cosas que pasan en el medio de la serie. Bueno, pero o sea, nuevo, pues, empieza con esto. No es nuevo, empieza con esto. Después la serie se desarrolla sobre otra cosa. Ah, sí, no es el metraje que se había mostrado en la... Sí, exactamente eso. Sí, exactamente ese metraje. Noviembre de 2008. Después viene una serie de TV llamada simplemente Tegami Bachi, de 25 episodios, estrenada en octubre del 2009. Y una continuación directa de la serie, que con el subtítulo Reverse, o sea, Tegami Bachi Reverse, que es también de 25 episodios, estrenada en octubre del 2010. Además, de lo anterior, la primera temporada también cuenta con tres especiales, meramente relleno, al pedo. Y un episodio pre-air que es más o menos el primer episodio con un par de minutos más que no viene al caso. Los minutos de más. Sí, claro. Según me acuerdo de este episodio, me parece que no tenía opening o no tenía ending o no sé cómo iba la mano. Pero tenía un par de minutos más, pero nada del otro mundo. O sea, es como... no te voy a decir Señor de los Anillos versión extendida donde tenés pelea de más. Pero estas versiones extendidas de cine donde... como Evangelion... No, dos donde... Sí, cuando vos veías 2.0 y Evangelion 2.1 que tenía así 5 minutos, 20 minutos de animación nueva repartida, 30 segundos de animación nueva repartida en 70 millones de horas. Ahora, para contarles todo esto, primero empecemos desde la serie, así no pierdo el tiempo repitiéndome al pedo. A ver, la historia de Tegami Bachi toma lugar en un planeta diferente, un mundo llamado Tierra Ámbar, Ámbar Ground. Este es un mundo... desértico, de escasa tecnología, al menos en lo que se ve en la superficie, escasos recursos, escasa población, pero más que nada, escasa luz. La existencia de esto les voy a contar que es una imposibilidad científica, pero considerándolo, vamos a considerarlo como un mundo mágico y listo, sigan dándome pelota. A ver, por algún... Es un mundo escasamente de luz porque las nubes lo tapan, o es escasamente de luz porque... es de noche siempre. Muy pocas veces he visto nubes en este mundo. Ya. O sea, no tendría que haber agua. Ese es otro punto. No hay luz, no hay agua. Ese es otro punto más. Por eso te digo que vamos a considerarlo como un mundo mágico y al pedo. A ver. Por algún motivo que desconozco y ya acepté porque no me queda de otra. Tierra Ámbar es un planeta que carece de un sol. Mejor dicho, el sistema planetario de Tierra Ámbar carece de un sol. Esto nos deja en una constante noche eterna donde, por algún poder mágico, la gente no se congela y muere horriblemente. Ahora, esta no es la única cagada de este mundo. Como ya les comenté, no hay sol, por lo cual las actividades como cosecha o cosas así están bastante limitadas. pero también tenemos el hecho de que gran parte del planeta es desértico y en su mayoría son montañas o riscos. En todo caso, si no hay sol, no tendría que existir la raza negra. Pará que estoy haciendo memoria a ver si vi algún negro. Creo que hay muy poco tinte de color en esto, pero por ahí debe haber algo. Pero, ¿qué es? ¿Tu mundo deseado así? ¿Querés mudarte a Underground? Para mí sí. Orete, inmundo. Eternamente. Nazi del orto. Eternamente de noche y con frío, no sabes. Nazi del ojete. A ver, bueno. Como dije antes, no hay montañas. Está todo compuesto por montañas y riscos. Por lo que hay muy pocas ciudades y te toma un rato largo llegar de un lugar a otro. Pero hay una cagada peor. En los terrenos deshabitados de las ciudades hay sobrepoblación de monstruos, y no me refiero a porings. Estos monstruos gigantes tipo insectos son llamados gaichus, que además de ser bastante jodidos y bien hijos de puta, y como si su simple tamaño no te jodiera lo suficiente, tenemos que estas cosas se alimentan del corazón de las personas. Dije corazón, pero más figurativamente, es más como si te comen el alma. Ya pensé que era literalmente. Creo. No, esto te comen el alma. ¿Te queda tranquilo que te morfen el alma? Este es como esta serie que no me acuerdo cómo se llamaba. También que eran unos tipos que manipulaban unos bichos. Mushiuta. Sí, pero acá el bicho es como el tamaño de dos edificios. Sí, una bestialidad. A ver, también está el tema del transporte. Ir por agua es medio fulero porque te pueden salir los gaichos del agua y te pueden morfar. Te comen el alma, qué poético. Es muy poético, ¿sí? Toda la serie es muy poética. A ver, e ir por aire fue casi quitado de la idea de todo el mundo después de que cierto incidente, un incidente medio oculto de la población. Después comento un poco más sobre este incidente. Y también está el hecho de los dinosauricos insectos voladores. Que no hay muchos, pero hay. Pero igual medio descartado, pero es por otra cosa. A ver, todo eso suma para que te metas en tu casa y no salgas. Pero como no se puede y hay tareas que deben hacerse, los cultivos y el comercio deben realizarse y el correo debe llegar a destino, llueva, nieve o truene. Para llevar el correo de la gente en estos terrenos tan peligrosos tenemos a las abejas, es solamente un título. Estas personas viajan de ciudad en ciudad entregando y levantando correo. Y como no se puede ir en pelotas por ahí, los carteros tienen su defensa, mejor dicho, dos defensas. La primera es que los carteros llevan un guardaespaldas titulado Dingo. El Dingo puede ser cualquier cosa. Tenemos perros, lobos, lagartos, caballos, panteras, conejos... panteras, algún bicho mítico que te encontraste tirado por la vida, un Pokémon, peje lagarto, lo que sea. Y si tienen plata, hasta te puedes contratar un mercenario que te haga el aguante. Un dingo puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Este es mi dingo, te lo presento. Pero le vamos a estafar. Sí, hay un tipo que tiene un dingo que es re musculoso, un tipo re musculoso. A ver, pero es chiquito. A ver, pero como el gaichu es una bestia muy grosa, no da para que tu dingo lo caiga a golpes. Un monstruo cuarentoso vaporó. ¿Vigoroso? Sí. MPB. Tiene su mob. A ver, la principal utilidad del dingo es: 1. Cuidar de la abeja de los ladrones. O sea, es del dingo el que te salva el orto. Y el que te lo hace capaz. Y cosas así. Y 2. Es entretener a los gaichus y encontrar su punto débil para que la abeja lo reviente. Para el sublime arte de reventar, las abejas tienen sus armas especiales, las cuales son como armas normales, solamente que disparan cosas no tan normales. Sus armas cuentan con un fragmento de ámbar espiritual y usando el poder de su propio corazón como bala, cargan energía dentro de esta cosa. Me parece una especie de rifle de la Primera Guerra Mundial. No, solamente algunos. ¿Alguno? Solamente algunos, hay de todo. Armas hay de todo, nada más que se cargan con esto. El tema es que curiosamente cuando un gaichu le metes esto, en su punto débil, es la única manera de matar un gaichu, porque el bicho explota. Explota mal. Solamente en el punto débil. Porque estos bichos son como de acero blindado. Son como máquinas los gaichos. Pero están vivos. También está el tema de que como cada persona es diferente, los efectos secundarios después del disparo de ámbar cambian, al igual que el sentimiento que le pones al cargar, crea una bala diferente. Hay algunos que le meten una cosa, hay otro que le meten otra cosa. De esto voy a andar después. A ver. La paja cae, carga mi bala. A ver, también está el hecho. Si le metes odio, lo hace. Si le metes racismo, le. Racismo. Le das más fuerte al gaichu. A la bala. A ver, también. La bala racista. También está el hecho de que. La Shindan racista. También está el hecho de que si se dispara demasiado de esto, se agota tu corazón y te quedas sin fuerza. Y si te abusas, te puede pasar algo muy feo y hasta te puede llegar a morir. A ver. Te acabó tu alma, chao. Pero dejando los detalles técnicos e información varia, el protagonista de esta historia es un joven de unos 10 años llamado Lak Shing. Kokoro no Chikara. Sí, este flaco es puro Kokoro no Chikara. La vida de este chico ha de cambiar mucho cuando... de un día para el otro, su madre lo encargó al cuidado de una abeja para que lo llevara a la casa de sus parientes. También aclaro que lo encargó en forma de paquete. O sea, le puso estampillas y todo. Dijo, toma, llevamos al nene. Mientras que era llevado por la fuerza a destino, él pudo ver cómo su madre era llevada por unos hombres a la ciudad principal de Tierra Ámbar, mejor conocida como la capital de Yusari. El joven pataleó y gritó, pero... a un paquete se lo trata como tal y se lo deja donde se debe y punto. No hay contemplaciones. Cuando sos paquete, sos paquete. También está el tema de que Yusari es como la ciudad para la elite de la elite de la elite. Y se dice que prácticamente todo está hecho de oro. Y como es el caso, la ciudad tiene un acceso ultra restringido para todo el mundo. Y solamente los políticos más zarpados o los recontramillonarios y algunos pocos escogidos divinos del destino pueden tener el honor de pisar el suelo de Yusari. Es la ciudad pro, de lo recontra pro. Hasta para ser, si sos abeja, tenés que ser la abeja más pro para entregar ahí. No, o sea, no, si sos abeja no puedes entrar. Solamente las super pro abejas de la elite pueden entregar en Yusari. Tenés que ser elite hasta para... No solamente para vivir, sino para laburar ahí. Y la podés ver de afuera nada más. Este mundo es puro racismo, ¿viste? Sí, sí. A ver. Como para hacerlo mejor sobre la capital, brilla el cristal estrella, el cual es como una especie de sol artificial que ilumina la ciudad y es tan potente que su mero reflejo brinda luz a las ciudades aledañas. Casi ilumina la mitad del planeta. Es como una especie de cristal enorme que está sobre Yusari. Que vos la ves y por eso Yusari brilla como el oro. Porque está esa cosa abajo, más vale. Porque tiene la potencia para iluminar medio planeta. Rayos visuales. Rayos visuales. A ver. ¿Qué es esta cosa artificial o cómo carajo le hicieron? Nadie sabe. Pero todo ese tema vendrá después. A ver, volviendo a Lak. Él está siendo llevado a su destino por una abeja llamada Gouchu Sueto. Y su dingo Roda, una loba blanca. Este tipo es muy respetado dentro de su área de trabajo y se dice que pronto logrará los honores para poder permitirle trabajar en Yusari, cosa que unos 10.000 siquiera se atreven a fantasear. En su primer momento la cosa va media tensa, pero de a poco Lag empieza a apreciar a este tipo de modo no sexual, creo. Aclaro, creo. También lo que los acerca son algunas cosas pequeñas como, vamos a decir, diferentes rasgos del resto de la gente. Como que ambos tienen el pelo blanco, algo re loco y re extraño para el mundo. O sea, no, casi nadie tiene el pelo de ese color. Claro, no existe la comunidad de los albinos, porque no existe el sol. Todos tienen su colorcito, todos, hay rubio, hay moreno, hay de todo lo que quiera. Pero muy poco tienen el pelo como si fueran los hijos del maíz. Este es como, vos sos negro, yo soy negro, qué curioso. Qué curioso. Construyemos un clan. A ver. La edad de lag también es muy importante en este tema, pero eso va después. Sobre el pendejo que no deja de joder y llorar, tenemos una extraña cualidad. Cuando era muy joven cayó enfermo muy grave y casi muere, y para salvarlo y viendo que el estado en que se encontraba su madre, reemplazó su ojo izquierdo. Calculo que ya estaba cagado, o no lo tenía, o se le estaba pudriendo, pero no creo que se lo haya arrancado, con un fragmento de ámbar espiritual rojo que lo curó, pero esa piedra quedó ahí. O sea, el tipo no tiene un ojo, tiene un... El ojo izquierdo es una piedra roja. Metió un cascote en el ojo. encima es ámbar, o sea, y el ámbar por lo general adentro tiene un mushi no desarrollado, tiene un insectito. O sea, tiene una abeja que está dentro del ámbar rojo. ¿Un mushi? Es una abeja chiquita que está en el... No se desarrolló esa cosa, quedó ahí. Es como este mosquito en Jurassic Park. Sí, es exactamente lo mismo. Es el toque rojo el ámbar. Me encanta esa madre. Primero te manda por el Pony Express, sí, y se va a la mierda donde se va a volver super millonaria. Y después te mete, y antes de todo eso te mete un cascote en el ojo con un bicho adentro. Dicho así parece bien porra esto, ¿no? A ver. Las crueldades de la vida. Infancia cruel. Para mí que algo tenía. Algo estaba escondiendo. Estaba fumando, normal. Para mí era crack eso. A ver. Oh, ya que se muere, vamos a usarlo de mula. Vamos a divertirnos, vamos a meterle una piedra en el ojo. Vamos a usarlo de mula. A ver. Después de un largo viaje y un poco de pelea contra altivos gaichus, y tras el valor y la dedicación de Gouge, el joven ya había dejado de ser un paquete para convertirse en un amigo. Y él despidió a la abeja que lo había crecido, se volvería una abeja también y se volverían a ver. Momento emotivo de por medio. Después de este punto avanzamos 2 años, donde encontramos a Lag, el cual ya ha pasado los exámenes preliminares para trabajar en lo que él tanto quería, y ahora se dirige a la central de correo, de su zona, mejor conocida como La Colmena, para tomar su examen oficial. ¿Decían por qué Lag tuvo que ir a esa ciudad? La madre lo mandó ahí. ¿Por qué? Porque la madre fue llevada por unos tipos a Yusari. Pero porque justamente lo mandó a otra ciudad donde, y no lo dejó en la ciudad de la que estaba. No sabe, tiene 10 años. Pero supongo que eso fue. En la otra ciudad donde la mandó había parientes de él. Ah, bien. O conocidos, algo así. A ver. Antes de llegar a la ciudad para tomar su examen, él tendrá el placer de toparse con algo loco de turno. En la estación de a bordo, entre cajas y sobres no entregados, metida en un pequeño hueco, encontramos una niña de rubios cabellos y mirada descuartizante, puedo decir. Esta chica, ¿eh? Le parecía que le faltaba un poco de sueño. Mucho. A ver, esta chica ha estado ahí desde hace días. Alguien la envió a alguna parte, pero su etiqueta de dirección se dañó, por lo cual el paquete no puede ser entregado y va a quedarse ahí hasta que alguien pregunte por él o se muera de hambre y frío. Corro perdido. Sí. Todo esto, aclaro a todo esto, que ya había pasado el punto de que alguien pregunte por esto. O sea, se iba a quedar ahí hasta que se muera de hambre y frío. Acuérdense que un paquete se lo trata como tal y no de otra manera. Bueno. Hostia, qué paquete. Bueno. cagándose un poco en las reglas, dado que él todavía no era una abeja oficial, Lack toma a esta chica con el objetivo de entregar el paquete como una vez lo hicieron con él, con el riesgo de no poder llegar a su examen final. Pero ya sabemos que llega, así que vamos a ahorrar un tono de melodrama. Bueno, al conocer a esta chica, notamos algo más que su actitud arisca. La joven es literalmente medio salvaje y dejando de lado todo ese tema, debajo de sus guantes encontramos manos de garras de bestia. Sin contar su mirada casi vampírica. ¿Tiene peso sus manos de bestia? Tiene garras, o sea, sí, tiene pelo y garras. También no es muy aficionado a usar sus manos. Tiene otra cosa. Pero más impresionante que todo esto aún es su agilidad bastante sobrehumana. Y su cabello, el cual puede transformar a voluntad en afiladas espadas corta lo que sea. O cosas varias. La puede controlar el pelo y puede hacerle lo que sea, pero por lo general son espadas corta cualquier cosa. Se tiene que arrancar por usar. No, lo usa como si fueran tentáculos. Ah, bien. También está el... Por eso te digo, no es muy aficionado a usar sus manos, por lo general usa su pelo. También está el hecho de que no lleva ropa interior. Para Lack seguro le jode porque tiene 12 años y es medio pelotudo. Y no creo que te origen entre las manos, te garras y el pelo cortate no origina ninguna de las dos. Y como se pone nervioso el pendejo de 12 años, él le presta un par de sus calzoncillos y le exige que los use. Momento medio denso cuando este le comenta que... Cuando esta chica le comenta a Lack que es el primero que le pide que use ropa interior. Es un momento medio denso. Medio como que jode. Por otros motivos. Bueno, el destino de esta chica, quien conoceremos después como Nietzsche, que es Madin Lack. Pues supuestamente, o sea, Nietzsche es espacios chiquitos. Como le encontré un espacio chiquito, le dice Nietzsche. Le puse el nombre como de Cheburasca. Sí, como Cheburasca. Bueno, el destino de Nietzsche es un circo. Y pese a que todo parece normal y el trabajo terminó, la cosa no pintó muy simpática. Tras investigar un poco y con un golpe de suerte, Lack se entera de que ese dichoso circo era una especie de exhibición de fenómenos donde se reunían criaturas de todo el mundo. Y las exhibían, además de maltratarlas y otras posibles cuestiones zoofílicas. Por eso te dije, el momento denso del primero que use ropa interior. Quilombo de por medio, Lack rescata a Nietzsche y también termina arrastrando a una criatura en exhibición. Un bicho que es como si fuera la cabeza de una ardilla mezclada con una piraña y una planta carnívora que es como un porín pero con piernitas. Y una cola que además tiene orejitas. Encima creo que tiene bigotes de... Sí, tiene bigote. Bigotes. Tiene ceja, tiene cejotas. Bueno. Pobre cosa. Y tiene orejitas y es pura boca llena de dientes. Es un animal clampesco porque es muy deforme. No, se zarpa. Es un animal que se pasa de clamp. Qué buen concepto, se pasa de clamp. como Nietzsche lo vio apetitoso y emulando a Excel de Excel Saga, lo renombra Stecky o directamente Bistec y lo convierte en su reserva de comida para después. A ver, pasa lo que tiene que pasar y Lack aprueba su examen gracias a su habilidad y perseverancia, su capacidad para manejar el ámbar espiritual, el suyo. Más una escopeta que ya les va a sonar de antes. Y la ayuda de su Dingo Nietzsche y Stecky. Que dado el caso, Stecky gana una extraña capacidad de encontrar los puntos débiles de los gaichus. Así de onda. Se vuelve bueno. Antes lo hacía de onda y después se vuelve bueno en ese tema. Ahora con... Una razón más para no comer. Ahora con su nuevo trabajo y todavía renuente de dejar a su chica que sea el Dingo. Nietzsche tendrá unos 10 años y como que le revienta, por más de que Nietzsche se encule y lo pueda partir en 10 millones de pedazos. como que le jode. él hace averiguaciones para poder volver a ver a su héroe Gouch Suedo. Palo para la vida, Gouch ya no trabaja más ahí. Y más ahí ya no es abeja. Según indican los reportes, en un momento desertó y desapareció. Y hasta hay algunos rumores que indican que disparó mucho y se volvió loco. O algo como que se lo comió el gaichu. Sí, no. Bueno, acelerando la cosa, tenemos a Lag, el cual va a buscar respuestas al único lugar donde puede obtenerlas. La casa de su amigo Gouch. Y se termina topando con la hermanita de Gouch, la cual ya nos habían comentado que antes que tenía hermana, la pequeña Silvetto Suedo. Tal vez unos 13 o 14 años, y entre otras cosas es inválida de las piernas. Está lleno de cosas. ¿Qué sería bajón? Pará que todavía no termino. Y seguramente del sentido del gusto también, porque cocina una cosa que aparentemente es como el veneno reunido con vómito. Que se vuelve adictiva. Pará. Pará que todavía no termino, falta más. Bueno, pero tengo que decir que, aunque es inválida, la pilotea como los dioses, porque tiene una silla de rueda y se zarpa la silla de rueda de madera que tiene. De madera como es, se zarpa. A ver, bueno. No, pero creo que tiene una velocidad como de 300 kilómetros por hora. A ver. Aparte la maneja de zarpa. A partir de ese momento, y con una promesa de encontrar a su amigo perdido y averiguar qué le pasó, Lag empezará a vivir con Silvetto junto a Nietzsche, quien detesta a la chica de pelo plateado. Pues, o sea, Silvetto también tiene el pelo como el hermano. Porque la detecta como su enemiga natural y es muy pendeja para entender lo que significan los celos. Directamente la mira mal de entrada. Y así transcurre la serie con Lag y su Dingo haciendo diferentes entregas en Tierra Ámbar y topándose con Gaichus de vez en cuando mientras busca pistas de Gouch o espera tener la famosa suerte del boludo y chocarse con él directamente. También tenemos el tema de que cada vez que Lag dispara su arma, la cual es un rifle que casualmente es la vieja arma de Gouch, también tiene la capacidad de ver el corazón de lo que está dentro de las cartas. Es el poder de Yugimoto. El tipo puede ver el corazón de las cartas. De las cartas que están escritas. De las cartas que están escritas. De las cartas y de los objetos. Lo cual... Pero si tiene que hacer una entrega de otro paquete humano, ¿cómo va a ver eso? Él lo puede hacer, él le dispara una carta y ve el corazón de lo que tiene la carta. ¿Sabes? O sea, no es... los sentimientos con lo que está, digamos, en ese sentimiento. Ahora te voy a explicar, porque no es así tan fácil. Lo cual aparece como una especie de proyección de cine en el cielo flotando y nos deja ver una película de las cosas que le pasaron a esa carta. Por lo menos un resumen más o menos de... como una edición de lo que le fue pasando a esa cosa. Sí, sale del ojo, claro. No, esto aparece en el cielo de onda. O sea, hay muchos que le tienen... O sea, Lag es el único que le sale con los objetos, pero por lo general cuando una abeja le mata a un gaichu, el gaichu explota y despliega una, como si fuera una lluvia de competo, ¿viste? De estrellas de caramelo. Bueno, y cuando explotan así, lo que se puede salen así diferentes proyecciones de cosas, pero son del mismo corazón de las abejas, de diferentes momentos dependiendo del tipo de bala que vos le pongas. Todo es medio bajón acá. Obviamente todos son secretos o historias de vidas jodidas o lacrimógenas con las que apoya la puta costumbre que tiene el protagonista de llorar en todos los capítulos. Y no es joda, él llora en todos los capítulos y te rompe soberanamente los huevos. Hay uno en el que no llora. Es más, le puedo confirmar que de la primera temporada, que dura 25 episodios, Lag llora en 24. Y el capítulo en donde no llora te parece re loco precisamente porque no llora. Y después de la segunda temporada se le pasa un poco el tema. Pero si no te acostumbras a esto, te re jode. Posta, si no te acostumbras al tema de que Lag llore, te re jode. Para ayudar a Lag de vez en cuando, tenemos a sus colegas como son Largo Lloyd, el jefe de la colmena y amigo personal de Gouch. el cual tiene fuentes de información re jodidas y casi maneja todo el mundo desde su oficina. También tenemos a Aria Lynn, que es la asistente de Largo, y Abeja Retirada, quien le tenía ganas a unas ganas increíbles a Gouge y todavía se las sigue guardando. Próximo paquete. También tenemos a Connor Clough, que es una abeja gorda que supera todos los límites de lo que un humano puede llegar a comer y se le nota. Y es tan pajero que su especialidad es entregar las cosas tranquilo y despacio. Y siempre alquila carretas porque no le gusta caminar. Además, su dingo es un perro viejo llamado Gus, el cual es más paja que él. Y siempre es llevado por Connor como una mochilita. ¿Una mochilita? Sí, sí. O sea, es lo lleva así, cargándolo como si fuera mochilita, porque el perro tampoco le gusta caminar. Le gusta caminar menos que Connor. O sea, cuando vean lo que pueden hacer estos dos, se van a sorprender. Pero va a tener que pasar un rato largo hasta que vean lo que pueden hacer. Están ahorrando fuerzas, por lo tanto, que se había movido antes. No. A ver. Estaba muy cansado. A ver, otra abeja. Choto de Naruto que después tiene su único momento de gran capacidad. Cuando consumes la grasa, el único momento bueno que tiene. Por Dios, ¿por qué no te moriste, hijo de puta? Se tenía que coger a la rubia. No, parece que está mal. A ver. No, pero ella le tiene ganas a Choji. A ver, otra abeja es Sassy. Un flaco de mala actitud al principio que tiene una pantera negra dingo llamada Bayuka y una historia de vida personal bastante llena de golpes bajos, además de un disparo bastante rendidor. Todos cargan algo diferente, pero cargan algo diferente debido a lo que cargan. El disparo de Sassy es muy interesante. Creo que es el más rendidor de todos. Carga odio. Pero tira, dispara y cuando sale el disparo se hace como si fuera una ráfaga de lluvia. Ah, y, se para. Sí, pero se separa como lluvia. O sea, es muchísima, salen como 300 de una sola. Zarpado. Es muy zarpado el disparo de Sassy. A ver. Por lo demás, se van a seguir agregando cosas a la lista. Como que la pequeña Nietzsche es aparentemente poseedora de la sangre de una criatura mítica llamada Maka, la cual de plano no existe, o se supone que no existe. Ah, también tengo que aclarar sobre este tema. Por algún motivo no existen en el mundo de Tierra Ámbar. Casi lo que son los las relaciones de nombre amistad. O sea, cuando te tienen que nombrar, todos te nombran por el nombre y el apellido. Siempre. O sea, cuando se refieren a Lag, siempre le dicen Lag Xing. Siempre Gouge, siempre Gouge Suedo. Aria, siempre Aria Link. Hasta viviste toda tu vida con ella, pero siempre fue Aria Link para vos. Sí, pero hasta te remolesta. Pues decís, loca, la conocés de toda tu vida, decirle por el nombre. No hace falta que le digas el nombre y el apellido. A ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos un grupo de rebeldes y subversivos del gobierno que han empezado a atacar a las abejas para robarle su correspondencia en forma de protesta a la forma de vida que el gobierno les hace padecer y con fines más oscuros de lo que se demuestra al principio. El tema de por qué nadie puede entrar en Yusari, donde, a ver, ¿dónde carajo está Gouge? Y la madre de Lag, que podemos averiguar de Maka y un par de cosas más que en la primera temporada no se resuelven todas las dudas, pero no resuelven así a plano general, nos resuelven algunas, pero nos van dejando algunas que son más fuleras. Y el final es muy WTF de la primera temporada. Termina re como diciendo la concha de tu madre. A ver, la primera película es de una que dura más o menos una hora, pasa en el medio de esta serie. Es como una reversión de los primeros capítulos con un par de diferencias sumadas a otras cosas. No es realmente esencial en la historia, pero es como nos la vendieron al principio. O sea, nos vendieron al principio con esto, mírala. Aparte también tiene un pequeño especial de 5 minutos, que es también otra cosa. Si vieron todo esto antes de que antes de ver la serie, así en general van a tener un déjà vu muy fulero durante varios capítulos. A ver, después del final reputo de la primera temporada nos llega Tegami Bachi Reverse, que arranca exactamente en el punto donde nos quedamos en el primer momento, con esa revelación que seguramente hizo que Lack se cagara en sus flamantes pantalones azules. A ver, para tirarles info de esta temporada, sin complicarlos mucho, tenemos que el grupo subversivo que les había comentado toma el nombre de Reverse, una especie de grupo terrorista que tiene actividades cada vez más violentas y están dirigidas por un sujeto de identidad misteriosa, quien está asistido por una persona jodida llamada Noir. También aprendemos un poco más de la vida de la supuestamente mítica Maca y su sangre, y sobre todo de unos misterios más importantes de la serie, el sol misterioso de Yusari, que en algún momento se cagó, pero más precisamente fue hace 12 años que se cagó, por unos segundos, creando lo que se conoce como el día del parpadeo. Recuerden que le dije que las fechas de acá son muy importantes. Ese día las vidas de muchas personas se fueron a pique, muchos quedaron mal, muchos quedaron extremadamente mal, pero los que vieron el sol en ese momento quedaron peor. algunos sí quedaron ciegos. Los que estaban lejos y lo vieron quedaron ciegos. Los que lo vieron de cerca quedaron horrible. O sea, fue solamente un segundo. Fue como si se te apagara la lámpara y se te prendiera. Pero es como que en ese segundo que terminó de regularse la luz correcta, te pasó algo y te pasó algo re mal. A ver, el creador de esta serie es Asaba Hiroyuki. Es el puto creador de esto. Maldito condenado, ¿qué te pasa? No, por millones de motivos, maldito condenado, ¿qué te pasa? ¿Quién también es el creador del manga? Además de también tener otro manga que inspiró Tosoba llamado Il, que se llama Il CKBC o Il Generation Basket, que es una historia, obviamente, de basket, medio X, de unos amigos. Bah, al menos tiene otra cosa. Arika Hisanawa es el director de la serie. Y este es su único trabajo firme, aunque también ha participado en el staff de dirección de otras series como Gunslinger Girl, o la película de Hokuto no Ken, o en storyboards de Elfen Lied. Un catálogo surtido de cosas. Gunslinger Girl y Elfen Lied te las justifico. Digo, vos tenés que elegir a alguien que haga historias medias patadas, con cosas medias fuleras, donde la gente sea terrible, hija de puta. Y haya un poco de deformidad. Un poco de deformidad. Los diseños de los personajes son cosa de Minako Shiba, acá echarle la culpa a la deformidad, cuyo trabajo es más que obvio de reconocer en series como Shintentei Yakumo, Kuroshitsushi, Phantom Requiem of the Phantom, Noir, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen esa pinta de gente estilizada, media que le falta luz. A ver, le falta vida. Y en la música está Ryo Kunihiko, quien además de tener a cargo Enma Victorian Romance, también se ganó mi aprecio por Sayonkoku Monogatari, Shunikoki o 12 Reinos, y entre otras cosas ahora está encargada de Level E. Muy buena la música de Level E. ¿Cómo está? Sí, a pesar de que a la gente le no le termine de convencer el opening. A mí sí me gusta. A ver, para info de los seiyuu tenemos que Lag, el llorón, les puede sonar de papeles como Puchico en Digicharat, Menta en Galaxy Angel, Aruru en Utaware, Perine en Strike Witches o Saeko en High School of the Dead. Denis dice máquina a Saeko con esto. También tenemos a Nietzsche, que es Karada en Asate no Hokou, Kyoka en Kyoran Kazukuniki, Audrey en Gundam Dobro, en Gundam Unicorn digo, o Mafuyo en Seiko no Quasar. Gauchi es por su lado Watanuki en Triplexholic, Norb en Eureka 7, Kazuki en Busarenkin, Zero en Code Geass, y después... Zero y Rerouge son la misma persona. Y de... Uy, les spoileé la serie. ¡Qué boludo! Y después de hacer de Sado Taro en MM, su próximo trabajo es Yukio en Nao no Exorcist. Eso y Silvete es Nana Mizuki. Cómala. La hermanita paralítica de Gauch. Bueno. A ver, por lo general, a ver, por lo general es una buena serie. Quizás no es una serie triple A, pero es una buena serie al final del día. Pero cuenta con unos errores bien marcados. Punto 1, la primera temporada sí tiene mucho relleno al pedo. Algunos de estos pueden ser interpretados como desarrollo de personaje, pero muchos se pasan y la gran parte no. O sea, muchos pasan como desarrollo, muchos no. También tenemos el tema de que el cliché de lag, que se torna molesto. Porque todos lo toman como joda, que yo digo que llora en todos los capítulos. Pero no, cuando llora durante 25 capítulos, te jode, te logra joder. Si no te puedes acostumbrar a esto, al capítulo 7, te recomiendo que dejes de ver la serie. Porque te rompe muchísimo los huevos. Y es mejor dejar de ver una serie porque no te convence que porque la terminás odiando. Es mucho mejor, es mucho más recomendable. Y lo peor es que gracias a ese cliché, Lag es el personaje menos querible de toda la serie. Todos los demás rinden. Después todo este tema mejora y todo se pone las pilas. Lag logra su propio carisma y todo lo que quiera. Pero hasta que pase eso, jode. Reparte canzoncillos. Pero después de todo eso, jode. No es una serie para verla en un par de sentadas. Estas son de las series que ves con el tiempo y sin apuro, pero se logra disfrutar. Además, la segunda temporada rinde mucho, ya que como se quedaron con pocas cosas para explicar acá, se van directamente a los palos. Y la cosa avanza mucho. Además de todo esto, la serie tiene una muy buena narrativa y cuando tienen que pasar cosas, pasan un montón de cosas en la serie. Por lo cual también es una serie muy ágil. Si te logras comer a Lag. La segunda temporada está todavía en emisión. Y faltan pocas semanas para que termine. Creo que faltan 5 o 6 semanas para que termine la serie. Pero lo que lleva hasta ahora de la serie va muy bien. Me convenció lo suficiente como para dejárselas como recomendación. Y para los leechers de clase B que la disfruten en sus ratos libres, a la espera de nuevos capítulos de series nuevas que van viendo. También tengo que decir que toda la serie está fansubeada y a cargo de por lo menos 3 fansub, pero el principal de todo esto es Atena no Seinto. Así que va bien. Tensa Sangetsu me parece que también la tenía. No se olviden de echarle un ojo, literalmente. A ver. Lo que sonó en un primer momento es el primer opening de Tegami Bachi 1, que es Hachimari no Hi. Y lo dejo con el opening de Tegami Bachi Reverse, que es Chisama Maho. No, para, el primer opening de Tegami Bachi, corrijo, es Hatemaki Machi. Y ahora lo dejo con Chisana Maho. Y lo dejo. Es media depre, pero está bien, pasa. Si viste Shigofumi, esto posiblemente te guste. No es de ese tipo de serie. No es de. O sea, no es comparable. No es de ese tipo de serie patada. Maldito bastardo que me haces mirar. Yo te traigo series lindas, así, re dulces como te suelen aquí. ¡Qué dulce! ¿Cómo me tiras esto? ¿Cómo me tiras esta cosa así para que me sienta mal? Tengo cosas peores. Bueno. ¿Por qué tiene? ¿Por qué está en silla de ruedas? No, ¿sabes lo que es? Uy, no, cuando está en el tema de la silla. No, fue otro tema. Mandemos el tema y a la bosta. No podés. Pero dijiste que me querías. Me querías. Sono owari. Sous-titrage Société Radio-Canada. く毎日ふと気づけば君のことが少しずつ膨らんでく僕の心を埋めてくんだ街の明かり消えた頃に僕の心君が灯る眠りにつく少し前に僕は君へ想いを綴る遠い君へと送りたくてだからどんなに離れてても待っててくれる君が今僕に必要なんだたくさんの言葉たちこの歌に詰め込んで君へと届けに行くよ二人はこの空 bajón. Increíble desastre. No. Espero que hayan disfrutado la serie. Qué edición tan feliz de personas se cae. Oda, oda a la vida. Cagué la risa con esto. Yo soy muy sádico. Bueno, fin del programa 30, edición 187. Sé que super feliz. Nos estaremos viendo en la edición 188. No se pueden ver este Gamibachi, se deprimen mucho. Y se tiran tiran un pozo. Si sí, de paso no pasa la una bruja de las de Madoka Mágica. Sí, sí. Esta le hizo una de esas brujas, seguro. Esta vez es la tierra de las brujas. Antes que nada, vámonos. Vamos, damos un saludo a nuestros sponsors, que son Shibuya Station, tradicionalmente. En estos casi un año. Puro cómic, queda en 3 de febrero del 2007. Que tradicionalmente también está ahí desde hace casi 2 años. ¿Qué podemos ir comentarle además? Que me importa mi Sonic mensual. ¿Qué podemos decirle además de que comuníquense con nosotros a través de nuestro correo, que es procesonosecae@gmail.com? Y también pueden hacerlo dejando un comentario en nuestro en una de las entradas del blog o en el tag board del mismo, que es procesonosecae.blogspot.com, el blog de a través del sitio de Google. Por cierto, llegamos a consumir la mitad de nuestro espacio en Picasa. Qué zarpado. Que son casi 2 gigas. Qué zarpado. Después tenemos que tener que buscar otra solución a eso. O que se amplíe en todo caso. Sí, sí. Ah, igual la van a ampliar. Si antes te acordás que Gmail era una bestialidad y ahora es una bestialidad, tal vez más grande. Y a ver qué más. También puedes seguirnos a través de Twitter. Suscríbete a Twitter. Dame tu tweet. www.twitter.com/personasecai. Y hagan un canto a la vida. Creen su Vocaloid. Sean padres de un Vocaloid. Ahora es el tercer objetivo. Es tener un hijo, plantar un árbol y tener un Vocaloid. Lo que me había acordado era que escuchando nuestros viejos programas, en el programa 100, vos habías dicho que Akatsuki no Fansub iba a ser y tenía jurado sacar la película de Gundam Double O en enero del 2011. Hola. Y lo posible como si se lanzara el DVD. Eso había dicho Akatsuki. Ahora, después Akatsuki murió, no culpa mía. Literalmente. No, yo me refiero a la persona, no el fansub. Literalmente. Bueno. Aquí, revelando otro misterio. Sí, se murió. No es joda. Y así se acabó un poco lo que es la edición de Bleach en Abby. Los pocos que le sacaban en Abby ahí murieron. Y bueno, sigue saliendo con subtítulos muy random de vez en cuando. Y nada más. ¿Algo más para aclarar? No, estoy viendo mucho así con Oquans y me paré porque vos te faltaba el 20. Bien, me alegra saber que te paraste. Y no es con Nami. Ereto. Y no con Nami. Ojo que en los Gigi's de One Piece le tira más de lo que tiene. Sí, demasiado. Igual ojo que a veces en los Gigi's se come la fruta teta teta. En el anime no tanto, pero en el manga tiene más que en el anime. Y cualquier cosa tiene más que en el anime, boludo. Creo que muchas veces el anime Luffy ha tenido más teta que Nami. Vamos con este tema final. Para cerrar esta cosa, entre todo esto, supongo que también estará cero entre una de estas secciones. Pero, como mínimo, el rata. Así que bueno, estamos viendo la semana próxima. Por favor, sintonícenos la próxima vez que bajen esta cosa de internet. Si es que sobrevivieron al día del parpadeo. Por favor, cuídense el parpadeo. Te mates el parpadeo. Ah, por eso no dijimos que le sale a SH. Y acá en el segundo plano está Don Pairo. Gracias por darme el segundo plano. Este es el plano de la irrealidad. Plano de rey lesbiano. Sí. Y sobre todo, gracias por presentarme en el último segundo del programa. De nada, muchas gracias. それはダメとかそういうルール誰が決めてるんだ。あせげそうらい。ねえ、聞こえてる？ わからない、わからない。自分がわからない。この気持ち消えそうもない。こんなにも無くならない。いけないんだと思えば思うほど加速するの。もう自分自身が怖いけど今信じてみるよ。何を失っても君の身元にと決めたの。 行ける翼を。行くよ。I want to be with you forever。 たとえ叶うはずもない。 届け君の心に、この私のインモラル、一人で抱えるには少し重すぎるの。もういっそのこと、すべて捨ててしまおうだなんて、つぶやいて眠るけど、いつも君の夢ばかり。 どうしてわからない、なんでそんなはずない、いやだいやだ、やめて、うるさい、 違う。君の身元にと決めたの、君のため今戦うの。 うるさい、うるさい、うるさい、早く行け。